Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, Iker. Nos encontramos en el kilómetro 3 de la M121. Justo en este lugar es donde el informe de la Guardia Civil refiere que un testigo ve a una figura, a un hombre muy alto, delgado, con la cara pálida y con un sombrero en el interior de la calzada, muy pegado al arcén, pero muy cerca de la carretera. Tanto es así que el testigo tiene que esquivarlo. Este hombre permanece imperturbable y después, cuando él se detiene a ver qué es lo que ha sucedido, si a este hombre le pasa algo, ve claramente cómo desaparece. Una y 32 minutos, ¿cómo estáis, amigos? Bienvenidos. Milenio 3 ya está en marcha y además lo hace con ese documento sonoro, con ese instante, un reportero, una carretera solitaria. Yo creo que se condensan todas las virtudes del periodista que busca el misterio. Ese periodista esta noche está con nosotros para que nos metamos en la camisa de 11 varas, que es vivir las experiencias de alguien que persigue desde hace 10 años el misterio, que lo hace incansablemente, que lo hace con constancia y cuya vida ha sufrido una enorme transformación. El reportero vive cosas delante y detrás de las cámaras, cosas que casi nunca se cuentan, cosas que son tan importantes como lo que luego sale en pantalla, porque paralelo al mundo de la información existe un mundo que es el personal, el interior. ¿Os imagináis a alguien que llega más o menos escéptico, más o menos frío ante ciertos temas, tratándolos como un oficio más? ¿Os imagináis a alguien que de pronto, en el transcurrir de esas aventuras, ha ido sufriendo lo que es el atisbo de lo extraño? Yo creo que el tema sugiere muchísimas preguntas que hoy podéis hacer a este compañero. Ha sacado una obra maravillosa, lo celebramos y aprovechamos la coyuntura para meternos en esos viajes. ¿Qué se siente? ¿Qué se vive? ¿Cómo es el miedo? ¿Cuáles son los fenómenos que realmente cambiaron su forma de pensar? ¿Un hombre transformado, entre comillas, gracias al misterio? Esta noche lo resolvemos. Y tenemos muchas más cosas. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Ultimísima hora. Tú ponías los documentos en la redacción. Es un reportaje tipo de Cuarto Milenio, ya que hablamos de estos asuntos esta noche, pero que, como acaba de ocurrir, vamos a contar prácticamente a borbotones según está surgiendo la información, y es verdad que lo vamos a dejar para la segunda parte del programa porque resulta un poco desagradable, y avisamos para que quien no quiera pues no tiene por qué escucharlo. Sí, son unas grabaciones un poco fuertes de una poseída, y miraba la portada de ese libro que tienes ahí, todo. ¿Por qué? Por jugar a la tabla Ouija. Después de eso, médicos, sacerdotes, todo tipo de opiniones, pero los documentos ponen la piel de gallina. Guillermo León y Diego Marañón preparando todo en Nave del Misterio, en las redes sociales que ya hierven, porque sabéis que además coincide este programa con que mañana prácticamente a las 00 horas daremos, digamos, el visto bueno al día 13, que es cuando se inaugura la exposición de Cuarto Milenio. Estamos con el nervio, yo lo comentaba a algunos compañeros, a mis 42 años estoy con el nervio de casi un niño ante un examen. Es mucha la responsabilidad, pero muchísimo el entusiasmo de algo que podrá gustar más, menos, yo espero que más, pero que es único, que no se ha hecho jamás en este país y que creo que va a emocionar a todos los que de corazón amamos el misterio y lo que significa. Intentaremos dar un toque a Juan Villa, que estará todavía trabajando, y yo creo que nos contarán cómo van los preparativos. Es una caja mágica, una caja de sorpresas. La exposición de Cuarto Milenio, del 13 al 26 de abril, en el Palacio de Linares, en la Casa de América. Todavía quedan entradas, me lo pregunta todo el mundo, y para los días de diario pueden quedar entradas si os dais prisa, mucha prisa. Los números son aterradores, la confianza que habéis puesto en nosotros es increíble, pero que no sea losa, sino que va a ser viento a favor, porque de verdad nos hemos dejado el alma para que vosotros disfrutéis de ese evento. Va a ser como un homenaje entre todos al misterio, a lo que significa el misterio, que es amplísimo. Así que os esperamos. Y aquí Fermín Agustí y Geraint Martínez con estas músicas de Pacific Rim. Clara Tahoces con la voz un poquito tocada, porque estamos aquí el equipo de Milenio 3 con una lucha permanente contra los virus. En esta semana no podemos ponernos malos, en estas dos semanas. Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Y hablamos de cerebro y corazón, algo que tiene que ver con la medicina, con la ciencia y con el misterio, que acaba de descubrirse. Pues sí, porque según un nuevo estudio de la Universidad de Michigan, sugiere que en los momentos previos a la muerte, en los minutos antes, se produce una conexión entre el cerebro y el corazón. El corazón se debilita y el cerebro recibe esa señal de alarma y lanza una tormenta para intentar que ese órgano sobreviva. Una conexión, se ha hablado desde la antigüedad de la conexión entre el cerebro y el corazón. Una conexión que para muchos va más allá de lo físico. Vamos a descubrirlo con expertos médicos. Traeremos muchas más noticias, más información en nuestras secciones. Y Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Hay algunas cosas tan insólitas como que algunas historias que ya no se cuentan, que ya nadie habla, pero que siguen siendo misterio, vuelven a ser avistadas. Sin duda. De hecho, hace tiempo que no oímos hablar de uno de los grandes misterios pues de los últimos años, la desaparición del MH370 de forma insólita, de la que no se ha tenido ningún rastro hasta hoy. Pues bueno, el hecho de que no se hable de él no quiere decir que no sigan las investigaciones y que no sigan surgiendo los misterios, porque ahora una comunidad en las Maldivas aseguran que en la mañana del 8 de marzo de 2014 vieron volar muy bajo, muy cerca de la isla, un extraño avión, un jumbo de grandes dimensiones, muy cerca, muy bajo, hasta tal punto que incluso ellos llegaron a ver las puertas y los colores debajo de las ventanas. Esta noche conocemos las historias que han contado los habitantes de esta isla. ¿Estáis todos? Nosotros sí. Queda un detalle, la conexión cibernética. Las vías de contacto, Iker, donde pueden preguntar a nuestro amigo, nuestro compañero, el entrevistado de esta noche, todo lo que quieran de las muchas cosas de las que vamos a hablar, y también nos pueden dar su opinión sobre los diversos temas que van a surgir en esta mesa. A través de las redes sociales nos tienen que seguir en Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook como en Google+, y nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Comienza el viaje esta noche para meternos en la piel de un reportero que busca el misterio desde hace una década, ni más ni menos. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Recuerdo perfectamente como si fuese hoy el primer reportaje de nuestro compañero Paco Pérez Caballero cuando llegó hacia enero del 2006, se dice pronto, al equipo de Cuarto Milenio. No es habitual que alguien lleve 10 años sin parar buscando el misterio. Yo le lanzaría unas preguntas lógicas. ¿Se siente desengañado o al revés cree más que antes? Son preguntas que podríamos hacernos a nosotros mismos, que gran parte del público también se hace, quiere saber. Y hoy va a ser un programa ultra personal, porque él, de alguna manera, es la punta del iceberg que nos representa a todos los que seguimos en esta familia. Pero no os olvidéis, también nos representa a todos vosotros, los que, sin haber tenido la oportunidad o el sacrificio, quién sabe, de buscar el misterio como reportero, lo sentís desde vuestro hogar, desde vuestra casa, no habéis podido dedicaros a esto, pero sentís una especie de virus que no se quita. Y cuando hablan de misterio, sea en Cuarto Milenio, aparezca un libro, un programa de radio, cualquier otro, el nuestro u otro, da igual, sentís un cosquilleo extraño. Es como si desde siempre, no sabéis por qué, el misterio os tocase en la fibra más profunda del alma. Y eso es un ejemplo de enigma que nos envuelve. Yo le preguntaría muchísimas cosas. Recuerdo muy bien cuando le llamé, cómo estábamos, en qué momento, importantísima la fracción de tiempo para la continuidad o no de Cuarto Milenio. Eran épocas muy duras, de mucho esfuerzo, y aquel joven reportero que venía del ámbito del puro suceso evidentemente empezó a concentrarse en reportajes que tenían que ver con el mundo del crimen, de la sangre, de la oscuridad humana, del diablo humano, que ese seguro 100% que existe y lo vemos a diario. Yo recuerdo perfectamente que le hice una llamada para felicitarle por su primer reportaje. Tenía que ver con el mítico, el inolvidable crimen de Cuenca, que dejó marcada una región. Y yo supe que la forma de aproximarse era la idónea, la auténtica, pero siempre como reportero de sucesos. Yo mismo muchas veces me he definido como reportero de sucesos, porque ¿qué no es suceso si lo es todo? Lo que sucede. Y sin embargo, con el tiempo todos tenemos nuestra transformación. Ojo, estamos acostumbrados a personas que van hacia el escepticismo, la racionalidad, la lógica. Su peregrinar detrás del misterio no ha tenido encuentros lo suficientemente luminosos o extraños como para cambiar su opinión. Es más, uno se cierra más en que la ley de la lógica, la navaja de Ockham, lo lógico es al final lo que impera. Tenemos ejemplos muchísimos en nuestra quinta, en nuestros compañeros investigadores. Se nota en su forma de hablar, se nota en su forma de dirigirse a su propio público, se nota en lo que escriben, se nota muchísimo en lo que escriben y en lo que transmiten. Al final, el gran enigma, a mí lo dijo un maestro hace mucho tiempo, es que uno transmite lo que es. Es imposible engañar al público al final. Y resulta que hay algunas personas que no se han desenamorado del misterio, sino que lo han abrazado con más fuerza. En un escéptico, en una persona que casi miraba todo esto desde el perímetro, ¿habrá ocurrido esto? Pasaron los años y hubo experiencias concretas, experiencias donde Paco se atrevió y yo le obligué, entre comillas, a adentrarse en terrenos que no solo eran el suyo. Él venía con gran crédito, hijo de un gran periodista, Paco Pérez Avellán, de casta le viene al galgo, y evidentemente su zona de confort, lógica, también hay que saber hacerlo, era el suceso. Dar el salto, como le ha ocurrido a otros compañeros, como Nacho Ares, hacia el puro misterio, era un riesgo y él lo sabía. Y él tomaba sus precauciones, estoy convencido. Y le fuimos guiando, pero ya dependía de él. Y dependía del misterio, de si quería mostrarle pruebas, datos, elementos, que a veces no solo son la aparición de algo extraño. Porque tan impresionante es que te encuentres con el misterio, como encontrarte con un testigo de que tú sabes que no está mintiendo. Como encontrarte con una persona de tal aplomo que te deja boquiabierto y tú sabes que ese hombre ha visto lo que te está contando. O encontrarte con un documento que reafirma lo que tú perseguías. Es decir, los caminos del misterio son inescrutables. A veces se produce la transformación, yo creo que pocas, y otras no. ¿Qué le ha pasado a nuestro compañero Paco Pérez Caballero? Hubo noches que él no podrá olvidar, cuando ya sin ningún reparo, creo que sin ningún rubor, aunque él habrá tenido sus luchas internas, se enfrentaba no ya a crímenes, que son físicos, permanentes, tangibles, sino a lo invisible. Y de esas noches queda para siempre en el aire el recuerdo sonoro. Precisamente porque ya Paloma enseguida, sin saber la historia de este lugar, pues ha visto todo tipo de personajes, tanto monjas clarisas... Es curioso lo que ha mencionado antes, ¿no? La certeza de que en el siglo XIX, ¿no?, había un convento... Hay otra presencia, es otro hombre, y me dice, vengo de una guerra. ¿Vengo de una guerra? Sí, eso me dice. La energía del piso de abajo es una energía que transmite menos sensación de dolor y de sufrimiento que la de este piso. La energía del piso de abajo es una energía femenina y la energía de este piso de arriba es una energía masculina y además masculina doliente, que no quiere decir... Se oigo, Paloma, sigue. Sí. ¿Qué le pasa al aparatito, oye? Y parece cortado. Que ha habido algún tipo de interferencia, se ha cortado la comunicación. ¿Se ha cortado la cámara de atrás? Sí, hemos perdido además la cámara de atrás. Donde decía que estaba justamente la presencia. Sí. Es curioso. Pues ya empezamos. 1:45, Milenio 3 en la cadena SER, para España y para el mundo. Paco Pérez Caballero, buenas noches, ya empezamos. Buenas noches, ya empezamos, y con qué naturalidad lo cuenta Paloma, ¿eh? La verdad es que son cosas como estas las que te acaban convenciendo de que hay algo más, ¿no? Porque cuando uno está en una situación como esta que estamos escuchando... Olivenza, ¿no? En Olivenza, a altísimas horas de la madrugada, después de haberse dado una paliza tremenda a nuestros compañeros montando un sistema de vigilancia nunca visto en televisión para intentar perseguir lo que hubiera allí, ¿no? Había muchos testigos, personas que se prestaron a venir a contarnos sus experiencias. Oíamos de fondo a una de las testigos afirmando, tras las palabras de Paloma, totalmente es eso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que conquistan de esta profesión, de este trabajo que hacemos nosotros, es todas esas personas que se sienten identificadas, que te dan las gracias por decir, mira, simplemente me estás escuchando con respeto. Y no solo eso, sino que además me estás dando la prueba de que lo que yo estoy diciendo es verdad, está sucediendo. No es que yo me lo esté inventando, no es que esté alucinando. Por supuesto que todos tenemos problemas médicos, explicaciones a veces que son puramente racionales, que nuestros sentidos nos engañan, desde luego, pero a veces hay algo más. Y a veces llega una persona que no conoce la historia, como el caso de Paloma, empieza a dar unos datos absolutamente aplastantes y coinciden exactamente con el testimonio de una señora que ha estado allí sufriendo y padeciendo una serie de cosas. Fue difícil, Paco, compañero. Te tenemos aquí, entre otras cosas, porque coincidiendo con la Expo, no es todo pensado, desde luego, pero yo creo que es una bonita conjunción, Paco. Tu libro Inexplicable, de Poe Books, que es una editorial muy joven, pero con muchas ganas. La maquetación, el diseño es maravilloso. Y yo mañana voy a comentar algo en el programa de televisión también, porque te lo digo, a mí me ha parecido, me ha llenado de entusiasmo, me ha llenado de orgullo que un reportero, ha habido otros ejemplos, como nuestro compañero Javi Pérez Campos, no sé, tengo la sensación un poco de abuelo cebolleta también, ¿no? De que he contribuido en algo para que después de Enigmas sin resolver y esa senda haya otra gente con absoluta honestidad que persiga, cada uno con su estilo, ese sueño, ¿no? Ese sueño tan difícil. Inexplicable. Es el libro de Paco Pérez Caballero con una portada muy especial, que es la tabla Ouija antigua. Pero os digo una cosa, ¿eh? Es muy difícil, y lo explicaré después, que haya un libro así. Primero porque tienes que llevar 10 años sin parar en televisión, siguiendo el misterio. Y creo que eso no lo ha hecho nadie. Paco, fue difícil el reto cuando yo empecé a decirte que... Bueno, primero aceptar, ¿no? Tú venías del puro suceso. Tú eres hijo de un gran periodista, amigo nuestro, del suceso. Un maestro en ese ámbito que todos aquí admiramos y que hemos trabajado con él todos, tú lo sabes bien. Y de pronto, por circunstancias del destino, que yo creo que nunca son casuales... La casualidad es una forma de llamar aquello que sabemos que ocurre pero no sabemos por qué pasa... Y te embarcas en esta historia, y yo, conociéndote muy bien, creo que una buena oportunidad de continuar en un medio televisivo, que es muy difícil, pero hoy vamos a ser súper sinceros todos, vamos a desnudarnos. También había sus rubores, ¿no? Sus problemas. Era meterte en camisa un poco de once varas. ¿Qué iban a decir tus colegas? Era un terreno mucho más pantanoso que lo habitual, ¿no? Desde luego, es la intrahistoria de una decisión como la que toman a diario muchas personas, ¿no? Además, se da la circunstancia de que justo en ese momento yo tenía varias ofertas. Esto que no ocurre ahora en la actualidad, ¿no? En los dos medios, pues se acababa un programa de televisión. Y bueno, pues había varias productoras de televisión que me llamaron. Pero la verdad, ninguna me llamaba tanto la atención como la posibilidad de seguir estando en la calle, de seguir yendo a los sitios. Cada vez se hace menos televisión así. Y luego nos quejamos, ¿no? Y decimos que la televisión está en una deriva, que hace determinados programas. Pero claro, hay que tener mucho valor para invertir esfuerzo, dinero, en una cosa que puede parecerle al público profano tan extraña como perseguir el misterio, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención el seguir haciendo eso, ¿no? Yendo a los sitios. Es que yo me hice periodista para eso, ¿no? para ir a los sitios, para escuchar a la gente, para contar historias. Y es verdad que cuando empecé en el programa no era un desafío tan grande, porque yo iba a seguir haciendo lo que hasta ese momento había sido mi especialidad. Es decir, yo era un periodista de sucesos, yo estuve en los juicios por asesinato más importantes de nuestro país, siguiendo todos los días la actualidad, y iba a hacer una cosa distinta, que era recuperar del pasado historias trágicas, dramáticas, pero que tenían siempre misterio. Y bueno, pues yo ahí me sentía cómodo. Sí es verdad que luego, poco a poco, como tú has adelantado, me fui introduciendo en otros temas, pero no dejemos de lado que esto no era ninguna novedad. Tú mismo dices, yo me consideraba un periodista de sucesos. Claro, no nos olvidemos del caso y otras publicaciones anteriores en las que no se desechaba ningún suceso, nada de lo que ocurría, ¿no? Y si había una serie de personas que habían visto un objeto volante no identificado, o tenían en su casa lo que ellos pensaban que era el fantasma de un familiar, o cualquier experiencia que se salía de la norma, pues era recogida por los periódicos, lógicamente, ¿no? Lo que no se entiende es lo de ahora, porque ¿quién es la persona que toma la decisión de decir esta parte de la realidad no es importante? Yo no lo entiendo. Yo siempre he tenido mucho respeto por estos temas. Siempre me ha parecido que la gente dice la verdad, cuenta lo que les pasa. Donde nos metemos en terreno espinoso, y quizá ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos las respuestas, es a la hora de interpretarlo. No lo sé, pero creo que una cosa, y tú también lo decías en esa introducción que habéis hecho tanto Carmen como tú y todo el equipo maravilloso que forma Cuarto Milenio, es ayudarnos a todos, a mí por supuesto y a todos los compañeros, y yo creo que a todos los espectadores, a sacudirnos los complejos. Es decir, aquí ha pasado una cosa y vamos a analizarla, como hacemos todos los días en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, y lo vamos a someter a todas las lupas. Es decir, el científico más escéptico, el hombre que más creyente, la persona más erudita en el mundo del misterio, el científico que viene a desmontar el asunto, y vamos a sacar conclusiones. Yo creo que eso no se había hecho nunca, y creo que todo el mundo lo agradece, el que cree, el que no cree y el que está en el proceso. Y cuando uno va con honestidad, con respeto a estos temas, la propia realidad te va golpeando, ¿no? Paco, ¿cuál fue el primer...? Fíjate, no te hablo ni de lugar, que es lo lógico preguntar, pero luego iremos por ahí. ¿Cuál fue el primer testimonio, la primera persona, el primer impacto que tú dijiste, hablando de puro misterio, de algo que era misterioso, que se te quedó como diciendo, uy, ostras, este individuo me está contando algo muy potente, oficialmente imposible, y de verdad que me está calando, que me está entrando, que yo creo que este hombre no miente en absoluto y me está impresionando? ¿Lo recuerdas? Bueno, el primero no lo sé. Es una pregunta muy difícil, porque he hablado con mucha gente y yo ¿cuántos te digo, reportajes? No sabría decir, no me atrevería en a este decir. En este libro hay como unos 80 reportajes, sí, aproximadamente. Yo es que la verdad es que tampoco he hecho una cuenta. Pero andamos igual cerca de los 200, sí, reportajes de televisión. Aproximadamente cada reportero hacemos unos 20-25 reportajes por temporada, llevamos 10, pues ese es el cálculo, ¿no? Entonces muchas cosas se te olvidan y yo no sé cuál fue el primero. Sí digo que siempre que vamos a un asunto... Recuérdame uno de todas formas. Algo que sí, tú digas, sí. ¡Wow! ¿No? A eso voy. Para entender ese esplendor de que hay un momento en que el propio reportero, avezadísimo, y es la imagen que yo quiero que todos los oyentes tengáis, él mismo se sorprende de lo que está escuchando porque le está calando, llegando a un lugar potente de su interior. Mira, yo ya lo hemos contado en Milenio 3, pero cuando fuimos a Herrera del Duque, por ejemplo, a la casa de Herrera del Duque, donde había un hombre que además luego en las redes sociales tuvo que defenderse de las personas que ya iban a opinar, ¿no?, libremente. Sabes que las redes sociales han hecho algo muy bueno, pero también han hecho algo muy malo, y es darle voz a todo el mundo. Y hay mucha gente que a veces lanza determinadas afirmaciones sin darse cuenta de que hacen mucho más daño de lo que ellos creen, ¿no? Esta persona nos contó una historia personal en contra de las recomendaciones de su familia. Se metía en un lío. Sí, se metía en un lío. Mucha gente cuando te confiesa algo se mete en un lío, y eso la gente no lo sabe. Pero yo estoy muy orgulloso de ser esa persona, igual que mis compañeros, igual que todo el equipo, a la que se acercan sabiendo que les vas a escuchar con respeto y sin juzgarles, porque, entre otras cosas, yo es que no me considero persona capacitada para juzgar a nadie, ¿no? Pero, en todo caso, este hombre se nos acercó, nos llamó, nos dio su historia, y fuimos allí a la casa de Herrera del Duque, yo me acuerdo perfectamente, con el operador de cámara José Alberto Gómez, y nos marcó mucho a los dos, porque lo que contaba, lo contaba con una fuerza que los dos estábamos deseando que pasara algo de lo que él decía. ¿Lo contaba, Paco? Sí. Así. Yo creo que lo más importante para destacar sobre la trayectoria del compañero de Paco es la transformación, ¿no?, que todos hemos podido ver a lo largo de las temporadas de Cuarto Milenio. Este es Carlos Garro, que ahora nos contará. No, este momento no. Este sí que me ha sorprendido. Este te sorprende porque ya ves lo que va a contar. Pero no, exactamente Herrera del Duque es una casa que parecía un poco deshabitada, un poco desangelada. Y esto es muy importante, Paco. Alguien se mete en un entramado familiar que son problemas, se mete en un entramado vecinal que son problemas, se significa, y lo que ha dicho Paco es clave, y luego nuestros compañeros, el alivio que siente alguien que ha visto algo de verdad, en que alguien le escuche. Y solo desde la perspectiva de un reportero, aquí está Javi Pérez Campos, que sería un caso paralelo, ¿no?, al de Paco, se siente uno a veces con cierto significado, ¿no?, aliviando, simplemente aliviando el tormento de mucha gente que ha visto algo. Y como decíamos, y ahora sí, ese testimonio que le impresionó tanto a Paco, lo decía así. Yo de pequeño, lo que pasa es que no lo decía por el tema del miedo de la familia cuando era pequeño, este patio de luz, cuando entrabas, yo aquí he llegado a entrar y al mirar hacia arriba, yo he visto alguien que me estaba mirando. Digo algo aquí, digo, Cristian, digo, ¿qué ha pasado? No, nada. Digo, ¿cómo que nada? Pues, que estábamos hablando, digo, y ya no hablas. Joder, tío, dice, la abuela que vive aquí al lado, dice que me estaba mirando con una cara. Y claro, yo me quedé, digo, a ver, Cristian, me estás diciendo que esto has visto, hay una mujer mayor. Joder, tío, no me digas que, claro, la mujer que vive aquí al lado. Digo, mira, Cristian, esa persona lleva ya 7 años muerta. Uno se encuentra con estos casos propios de eso de Edgar Allan Poe, de la aparición rotunda en pleno siglo XXI y alguien muy asustado, una persona nada más con una trayectoria en este caso y que se metía en problemas. Las personas que te cuentan el misterio, que habla el reportero con ellos, que los encuentra en diferentes puntos de España, sienten ese alivio, tú lo has notado, Paco. Sí, sí. Cuando el reportero simplemente escucha, y esto ya es un misterio, ¿eh? No, y se me acercan, bueno, incluso se lo comentaba a Javi Pérez Campos hace muy pocos minutos, ¿no? Se me han acercado a contarme una historia, te reconocen y simplemente se te acercan para decirte, oye, mira, me ha pasado esto, un día tendría que llamaros, pero es que me da pudor, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero yo te lo quiero contar. Y te cuentan, y te paran, y te entretienen 30 minutos contándote una historia, ¿no? Porque lo necesitan. Y la verdad es que a mí me parece que eso es una labor que hace el programa y que era muy necesaria y que parece que es que está mal mirada, ¿no? ¿Qué pasa? No se puede hablar de las cosas. Realmente, ¿para qué estamos entonces en esta profesión? Estamos en un tabú, por tanto, donde no hay tabú. Absoluto, absoluto. Bueno, a vosotros no lo tengo que contar, ¿no? Que habéis sido, por ser cabezas de este equipo, pues muchas veces objeto de críticas absolutamente injustas, ¿no? Pero todos, en pequeña medida, lo somos, ¿no? De repente te miran a mí, por ejemplo, oye, tú que te dedicabas a una cosa seria, ¿cómo te has pasado ahora al lado oscuro? Digo, bueno, no lo sé, yo creo que ahora estoy haciendo más verdad que nunca, ¿no? Es decir, estamos yendo a lo que la gente siente, a lo que la gente experimenta, y lo estamos contando, con toda honestidad, sin tratar de convencer a nadie, porque nosotros no somos ni una religión, ni somos periodistas. Es que, de verdad, cualquier clase de periodismo deberían estar escuchando y viendo cómo se hace el periodismo a pie de calle. No hay tantos programas que lo hagan, por supuesto no somos los únicos, ¿no? Y en otras áreas se están haciendo muy buenos programas de televisión y muy buenos programas de radio, pero yo creo que Cuarto Milenio y Milenio 3 son ejemplo de honestidad, ¿no? Y muchas veces la sensación que se trata de transmitir es la contraria, ¿no? Y bueno, yo es que como nunca he tenido ningún tipo de complejo, pues esto que tú decías de la transformación, te lo he dicho y lo digo con honestidad, yo la verdad es que desde dentro no la he vivido de esa manera tan tan radiante, ¿no? No lo sé si ha sido así como tú lo cuentas, pero sí es verdad que, claro, poco a poco, a fuerza de trabajar, de hacer casos y de no ponerte muros, ¿no? Es decir, es que las cosas pasan. Este hombre que estábamos escuchando te está contando una cosa y a mí en ningún momento me dio la impresión de que se pudiera fabular sobre eso, se lo pudiera inventar. ¿Qué gana él si todo lo que sacó de este reportaje... Problemas. Eran problemas. Paco, entonces... hay un momento, y lo hablábamos antes de entrar aquí, y que tiene la fuerza del sonido, que antes escuchábamos a Paco. El doctor Gaona, José Miguel Gaona, era escéptico, ha sufrido una transformación que, en mi opinión, me dice transformación, y él me lo dice muchas veces, porque ha dicho Paco una palabra importantísima: sacudirse los complejos, es decir, ser libre, libre absolutamente. El misterio te puede dar eso. Él necesitaba una señal, algo, para ya encauzar un montón de cosas que estaba tocando, ¿no? Desde el absoluto rigor profesional, el absoluto currículum de la más alta alcurnia, y el absoluto sentido científico, él sabía, como grandísimos científicos, y no vamos a nombrarlos ahora, que hay un momento que pasan cosas fuera de lo ordinario y que el propio ser humano tiene el sentido. Me atrevería a decir que casi todo ser humano, si no está ya absolutamente lobotomizado, tiene todavía un recuerdo, aunque sea remoto, en su alma, en su cerebro, que conecta directamente con lo que sería lo innombrable, lo extraño, lo sorprendente. Bueno, ¿tienes una experiencia, Paco, con el doctor Gaona en el Teatro Cervantes, de la que hemos hablado y se ha filmado, pero él sufre un shock que luego se prolongó en experiencias personales y que para Gaona fueron la catapulta hacia otros mundos donde no se habría metido con toda la fe de no pasarle algo directamente a él, de no sentirlo? Pero es que hubo muchas cosas que no se contaron. Fue hace un par de años, ¿no, Paco? Sí, sí, sí. Y bueno, yo lo conozco a José Miguel Gaona hace mucho tiempo. Somos amigos y bueno, yo he aprendido mucho de él, de psiquiatría. Es un magnífico científico. Y siempre le ha interesado pues cómo experimenta un testigo de lo imposible, pues eso, ¿no? Pero él siempre se había mantenido a una distancia prudencial. Y de hecho, acudimos al Teatro Cervantes por segunda vez. Ya habíamos contado la historia, ya nos habían sorprendido los testimonios de las personas que trabajaban allí, porque desde el gerente hasta el último empleado habían tenido experiencias muy personales allí. ¿Qué veían, Paco, muy rápidamente? Un montón de fotografías, además del supuesto fantasma que se aparecía a la redacción, porque mucha gente que incluso no habló con Paco, al ver el reportaje, el primero que se hizo, había tenido esa serie de experiencias y esa serie de visiones como la que siente el doctor Gaona. Sí, sí, se oían pasos, se notaba una presencia muy clara, había llegado a ver lo que parecía el espectro de una mujer con mucha claridad. Incluso un vigilante de seguridad se había llegado a cortar afeitándose porque la había visto por el espejo. Bueno, una serie de experiencias que yo la primera vez que voy allí me sorprenden por lo variado, por lo distinto y por ver que tanto el hombre que vendía las entradas como el dueño pues hablaban de que ahí había algo, ¿no? Bueno, con todo el respeto, decidimos volver mucho tiempo después y además quisimos que nos acompañara un científico para que mirara con otros ojos. Y yo creo que el doctor Gaona vino, no te voy a decir que en la posición del científico puro, pero sí con la intención de demostrar que allí lo que pasaba era pues un fenómeno de sugestión, ¿no? Y de hecho hizo varias pruebas de sugestión. Allí teníamos unos testigos nuevos y nos dijeron más o menos lo mismo, que habían experimentado cambios de material, que de repente a una persona la habían empujado y la habían tirado al suelo cuando no había nadie, la sensación de presencia, incluso haber visto pues un espectro. Claro, el doctor Gaona llegó allí, yo iba con la intención de hacer un reportaje para la televisión y este hombre se sentó delante de los testigos y nos chafó el reportaje. O sea, dijo que aquello era pura sugestión y delante de los pobres testigos que con toda su buena fe nos estaban contando lo que sucedía. Y claro, el doctor Gaona le dijo, mira, si no pasa nada, porque todos nos podemos sugestionar y vosotros igual sois menos sugestionables que yo, pero que sois sugestionables, vamos, que no os preocupéis. Bueno, con esta tesitura nos preparamos para la prueba nocturna. Empezamos a la 1 de la madrugada, en Almería no había nadie, totalmente seguro, estábamos en la puerta del teatro a unos 100 metros de esa puerta con una furgoneta, con los walkie-talkies. En aquel momento no teníamos tecnología para estar viendo lo que le estaba pasando al doctor Gaona. Y entonces por eso yo lo viví con una distancia y desde un punto de vista pues muy similar al suyo, ¿no? Es decir, yo estaba viendo que el doctor Gaona estaba entrando en el juego del teatro, ¿no? Empezó sentándose diciendo, bueno, estoy notando una presencia, pero yo creo que es mi lóbulo frontal. Bueno, en fin, él dando la explicación racional, ¿no? Además con ese tono... Resistiéndose. Ese tono que tiene el doctor que bueno, que parece que todo es muy normal, ¿no? Aunque aparezca un fantasma, pues es todo muy normal, ¿no? Pero él se va asustando. Y se va notando perfectamente en la voz, perfectamente, ¿no? Yo no sé si luego, porque la televisión tiene estas cosas, ¿no? No sé si la televisión llegó a transmitirlo. Vamos a escucharlo en voz, Paco, y luego vamos a contar la otra historia, lo que nadie sabe, ¿vale? Estupendo. Vamos a escuchar ese momento, ojo, que cambia la mente radicalmente, más allá que cambia la mente, que le da la fuerza y la fe suficiente para ya tener clarísimo que no va a temer a nadie, a los risitas, a los compañeros que se le dicen al lado oscuro, a las personas de mucha menor categoría científica que él, pero que en algún congreso, en algún lugar, se atreven a decirle, hombre, doctor Gaona. Al mismo tiempo se pone al lado de la inmensa mayoría que es la gente que le sigue y que le admira y que le aprecia como ser valiente, ¿no? Ocurre en el periodismo, ocurre en la ciencia, Pero Gaona tiene ese momento de esplendor, ese momento de conexión, y tuvimos la suerte de que se pudo grabar. Y yo creo que en la radio, a las 2 y 4 minutos de esta noche de sábado, mantiene esa fuerza pura de lo que es algo que está pasando. Y yo quiero que Paco me cuente la intrahistoria, lo que supuso todo eso, tanto en Gaona, ojo, como en él. Porque siempre es más fácil ver lo que le pasa al otro, ver lo que le pasa sin darnos cuenta de que también está mutando algo por dentro en nuestro cuerpo. Teatro Cervantes, el lugar era impactante, si hay que reconocerlo. Había habido una muerte incluso en el escenario de la actriz principal, disparada en una historia terrible. Luego la gente veía a esa mujer, veía muchas más cosas. Y el doctor Gaona, como ha contado perfectamente Paco, venía con el papel muy aprendido. Nunca hay papeles, ni guiones, ni estructuras en Cuarto Milenio. Me refiero al papel mental de decir, yo soy científico, controlo la situación. Y de pronto la situación pudo con cualquier control. Paco. Te escucho, José Miguel, cambio. Evidentemente podrá ser muy subjetivo o no, pero lo que sí estoy notando es un frío, una disminución importante de la temperatura ahora mismo. Te voy a ser sincero, la sensación que estoy teniendo es que hay alguien sentado detrás de mí. Cambio. Me dejas totalmente helado, José Miguel. Vamos a ver. Hay pasos al otro lado del escenario. Cambio. No hay nadie en el teatro, José Miguel. Cambio. Pues hay pasos. Es decir, acaba ahora mismo de ver unos pasos. No han sido crujidos, sino claramente pasos. Te ruego que bajes a la zona del patio de butacas y no te asustes porque vamos a entrar. Cambio. En lo que sea un fragmento de apenas 50 segundos, toda una historia. Una historia que se prolongó después. Me importa mucho la transfiguración, pero ojo, que esto a los que hemos tocado un poco el misterio nos pasa. Parecía un... Gaona se presentó ante ti como un hombre que yo creo que no sabía explicar lo que estaba pasando, pero tú en su rostro sabías que lo que había visto, sentido, no era nada ordinario. Bueno, él es un hombre muy elegante y luego lo contó en el plató como es él, que no escondió nada, pero ya estaba recompuesto. Pero claro, yo no me encontré la misma persona que había dejado. Lo has dicho como, o sea, cuando tú vives el misterio, el que sale de la experiencia con el misterio no es el mismo. No, esa de hecho, pero yo voy a ser sincero. Es decir, yo creía que Gaona, y además se lo dije a él, se había metido tanto en el personaje había experimentado lo mismo que los testigos. Es decir, él mismo hablaba, o sea, de sugestión. Él mismo había sido preso de la sugestión caído, que él le intentaba dominar, ¿no? Claro, porque yo no estaba viendo nada y a través de... Claro, yo le estaba escuchando nervioso, asustado. Pero, ¿qué sucede? Yo estaba allí, yo sabía que el ambiente estaba absolutamente controlado. Y cuando yo reviso el material, es cuando llega la sorpresa. Por supuesto, yo no dudo de la honestidad de José Miguel. Yo sabía que estaba diciéndome que había sentido una serie de cosas. Yo, además, le había visto completamente desfigurado. Nos íbamos a ir a cenar, a comer un bocadillo ya a las 4 de la mañana, y él no quería cenar, decía que tenía arcadas, estaba completamente blanco. ¿Por qué? Porque se había encontrado con una cosa que su cerebro racional no podía explicar. Es que él llega a definir, que yo creo que es uno de los momentos impresionantes de la historia del programa, que esa sensación se ubica totalmente en una de las butacas que están detrás de él, y que podría decir en qué butaca estaba la persona cuando no había nadie mirándole. Y que notó que se levantó, que fue detrás de él, que se oían los pasos, pero no queda ahí. Es que luego comprobamos las cintas y la cinta de la cámara que estaba grabando en Night Shot en el escenario se apagó sin que hubiera una razón aparente. De acuerdo, un fallo mecánico. Bueno, pues de acuerdo, el primero en pensarlo soy yo. Pero justo en el minuto en el que Gaona está hablando de esos pasos, él siente justo al lado de esa cámara una bajada muy fuerte de temperatura, que además lo cuenta en el programa, y que se mueve y que solo es en ese punto concreto. Y luego nos habla de esos pasos muy perceptibles, ¿no? Y cuando yo empiezo a revisar el material, resulta que esos pasos han quedado grabados en todas las cámaras. En ese teatro no había nadie. No hay ninguna explicación aparente para esos pasos. Cuando hay algo así, pues yo no digo, no puedo decir qué son, pero lo que es evidente es que sucede algo que coincide con lo que nos están diciendo todos los testigos, de los que no hemos dudado en ningún momento, y que ha experimentado el propio científico, ¿no? El científico acostumbrado a mapear el cerebro, resulta que le ocurre algo a él que no sabe cómo explicar. Se produce la ruptura de esquemas total. Pero tú sabes que luego José Miguel Gaona, días posteriores, y en su hogar, y con una sensación muy potente, se encontraba como con la sensación, valga la redundancia, de que algo estaba pasando. Se había roto la coordenada del ordinario. ¿Y esto cómo pesó en ti, Paco? Hombre, yo creo que como en muchos espectadores, lo que pasa es que yo estaba más cerca. El ver que una persona de un reconocido prestigio, que además siempre ha hablado con honestidad, pues pierde el miedo y dice claramente esto es lo que me ha pasado. Y bueno, oye, no es una manifestación de una enfermedad mental, ni de que se me haya ido la cabeza, ni de que esté asustado y haya visto cosas que no son. No, es una cosa física, es decir, es que ha quedado grabado. Pues hombre, yo si tenía alguna duda, que no lo sé, yo no sé si ese fue un momento clave, pero desde luego te hace mirar todo con otra perspectiva, ¿no? La transformación es muy muy lenta, tú te vas imbuyendo, ¿no?, de todo lo que te van contando cada uno de los testigos que han vivido esas cosas en primera persona. Y además, esto que dices tú de que le empiezan a pasar cosas a José Miguel Gaona es muy curioso, porque nosotros en nuestra propia trayectoria, y lo sabéis mejor que nadie, hemos ido a muchísimos sitios con muchísima historia y nos hemos venido con las manos vacías. La inmensa mayoría de veces, ¿no? Claro, sin grabaciones, por supuesto no hemos grabado con la tele ni con las grabadoras. Y es verdad que en las últimas temporadas, no siempre, pero es verdad que cada cierto tiempo pues pasa algo. Pasan cosas. Aquí abrimos la perspectiva. ¿Os da la sensación? Claro. De cara afuera, el espectáculo de la tele. Y por desgracia, mira, hay dos baremos. Y intervenimos en cualquier momento, ahora en este momento un poco de relax después de las primeras experiencias. Una es el gran público, pero me refiero al gran público, al que ve Cuarto Milenio de refilón, si lo ve como una curiosidad más. Ese gran público está acostumbrado a que le digan que la tele es todo fraude, que la tele es una máscara y que la tele es un circo y un espectáculo. Y no va a dejar de creerlo. Y luego está un bloque que es el que irá el lunes a la exposición de Cuarto Milenio, que siente Cuarto Milenio y Milenio 3 como algo más. Que saben que no es que uno sea fanático, no, pero que saben que hay una conexión especial. Lo suyo no es ver una curiosidad para matar el rato. Hay dos formas de ver este programa. Para desconectar, mucha gente, y me parece loable, oye, déjame de problemas habituales y quiero desconectar. Pero curiosamente hay una parte del público que lo hace para reconectar. Es decir, para aproximarse a lo que quizá no le cuentan otros y casi como modo de estudio o de penetrar en otros mundos. Bueno, ese otro público sabe quiénes somos y sabe que no vamos a mentir nunca. Es decir, hay mensajes que pueden llegar a un grupo o a otro. El otro siempre va a pensar que en el fondo somos gente de la tele, pues bueno. Pero sabemos que hay un grupo, y no pequeño, por eso llevamos 10 años, y no es colgarse medallas, y a eso les hablamos. Uno tiene que hablar a quien escucha su canción, es que si no es imposible. Entonces me dirijo a esos, que saben que no mentiremos jamás, que podemos equivocarnos, ojo, pero mentir nunca, que estamos persiguiendo algo en lo que creemos y queremos saber más. ¿Y no os parece, compañeros, y os lo digo a todos porque estáis todos que habéis investigado, y más que yo en los últimos años en lugares, ¿no?, que en los últimos 2-3 años, y yo no sé por qué, si hacemos una comparativa, las veces que nos encontrábamos con el misterio, con lo extraño, con la psicofonía, con la presencia, con los volumétricos, ahora, vamos, se ha incrementado en un 100%? ¿Y por qué será eso? Pues quizá porque, igual que nos hemos ganado el respeto de los testigos, de la audiencia, de la gente que sigue el programa, y hemos adquirido credibilidad con ellos, pues no sé, quizás sea un pensamiento romántico, ¿no? Pero a lo mejor también nos lo hemos ganado con ese otro lado. Y fíjate, yo cada vez estoy más convencido, con experiencias como la del doctor Gaona, como la de Paco, como la de tanta gente que de pronto se ha encontrado con el misterio cuando menos lo esperaba, pese a los tantos otros que llevan persiguiéndolo toda la vida y no se lo han encontrado, pues que quizá hay algo selectivo en ese fenómeno, quizá hay algo inteligente que acepta que en momentos determinados se produzca esa comunión que vive el doctor Gaona, porque si os fijáis después, Gaona, a raíz de esta experiencia, se ha convertido en estandarte de cosas prohibidas dentro de la ciencia. Profundizó mucho en los estudios de vanguardia, ¿no?, de fenómenos de vanguardia. Lo mismo le ocurren a tantos otros, el listado sería interminable. ¿Siente como un impulso que antes no tenían? Eso es. Por ejemplo, la persona, el investigador que pone el nombre a esa relación, ¿no?, de comunión, que es Whitley Strieber, es otro escritor que durante años había hecho ficción y de repente vive una experiencia transformadora que le cambia la vida para bien, ¿no? Así que quizá haya esa inteligencia o ese intento, no sé, de aproximación a determinadas personas porque saben que no son cualquier persona y que van a continuar esa búsqueda. Es que os digo una cosa, estoy pensando en Clara y Javi en el colegio, estoy pensando en Carmen en experiencias muy concretas últimas. En Belmez, por ejemplo. Es decir, lo que vivimos en Belmez, que yo también estaba ahí. Yo creo que depende, no es normal, no es muy normal, pero no es normal ni nuestra biografía. Del momento y de las personas que están en ese momento investigando. Sí, yo también creo. Tú notas cuándo se hace el clima en una investigación y cuándo ese clima no existe. Y cuándo van a poder suceder cosas. ¿Y no es misterio el clima? Totalmente. También es una sintonía, ¿eh? También son las energías de las propias personas que están investigando. Si tú sintonizas el mismo canal, es más fácil que se escuche mejor. Es decir, si todos estamos para ver verdaderamente si podemos sacar algo en claro de ese misterio, de esa investigación, y todos estamos en esa misma sintonía, es más normal que salga algo extraño, que se grabe algo, que vivamos unas sensaciones que antes no hemos podido vivir. Ya sabéis que hay gente, alguna escéptica con los que hemos ido, que te sacan un poco de ese estado de vigilancia o de estar más atento, o que todo intentan explicarlo aunque ellos mismos saben que no tiene explicación. Con lo cual creo que el lugar y las personas que se unen en esa investigación tienen mucho que ver. Sí, yo también creo que eso tiene bastante que ver, aunque hay algo que quizá no siempre se pueda, es decir, las mentes de las que personas están en sintonía, cuando entra alguien que es escéptico, cuando digo escéptico, ojo, no estoy diciendo nada peyorativo, ¿eh? Me refiero a alguien que, bueno, pues vive estos fenómenos de otra manera. Y pongo un ejemplo muy concreto, con Manuel Martín Loeches, que es una persona muy abierta, pero que evidentemente es un científico. Nos pasó algo, por ejemplo, en la cripta Sifré con Carlos Largo. Es que son muchos casos en los últimos tres años, si lo pensáis, ¿eh? Y él intentaba explicar que podía ser una alucinación auditiva, y daba una explicación, pero claro, él mismo estaba muy sorprendido, ¿no? Es decir, que a veces, aunque la mente no esté siempre en sintonía, la de todos, a veces también, de alguna forma, es como si eligiera un momento. Es que, si nos damos cuenta, ahí estabais Carlos Largo, estabas tú, Clara, estaba Loeches. Y Loeches es una eminencia mundial en el cerebro. Oye, extrañados. Pero es que luego va con Paco a unas casas deshabitadas en Aragón y es consciente de lo que está viendo Paloma. La conjunción de cosas, no sé por qué. Ojo, que igual dentro de dos meses el misterio no vuelve durante años, no vuelve nunca. Porque como no sabemos nada de lo que pasa, a veces viene y a veces va. Lo que sí sabemos, incluso televisivamente, llevamos con preguntas del público, habrá muchas para Paco, así a bola pluma. Casos que realmente se nos quedan en el alma también, ¿no? Y que sabemos que, como muy bien ha dicho Carmen, parece un símil muy interesante el del dial, ¿no? Cuando alguien hace interferencia, es muy difícil. Vosotros me conocéis mucho, yo puedo parecer muy afable, o creo que soy bastante amable con la gente y demás, y sin embargo luego debo ser un magnético repelente para algunas cosas. Pues por ejemplo, que nadie me saque del entorno en la televisión, en la radio. El público, tú lo sabes, Carmen, se queda un poco con el público, incluso compañeros, ¿no? Y yo luego, es como cuando, digamos, juega al fútbol y dejas lo que pasa en el campo en el campo. Pero odio que alguien me saque del ambiente que se ha creado. Es que no puede ser, es que no estamos en esa coordenada mental. Y entonces, cuando las coordenadas mentales sincronizan, hay una posibilidad quizá mayor. Tienes a alguien que no está en el tema, difícil, ¿no? Y no es sugestión, no hablamos de eso, sino de la expectación, quizá, que lo otro busca para manifestarse, quién sabe. ¿Os acordáis? Bueno, hemos visto a Paco en una carretera, lo hemos visualizado, ¿no? ¿Cuál es la carretera, Paco, brevemente, que más te ha impresionado en todos estos años? Porque es un lugar de misterio, la carretera, ¿eh? Sí, y hemos hecho. Si ahora vas a una carretera, ¿cuál es? Pues mira, yo la primera que he visualizado, porque es que siempre son preguntas así un poco a traición, pero como debe ser, ¿no? La última alerta ovni que hicimos, ¿te acuerdas que me mandasteis a las Urdes? Y esto no se emitió porque al final es que hubo tanta cantidad de material que no se pudo emitir. Pero claro, nosotros estuvimos toda la noche, toda la madrugada recorriendo la carretera de las Urdes, ¿no? Y, es que vaya carretera, y vaya curvas y vaya historias, y es la primera que se me ha venido a la mente. Pero bueno, acabo de regresar de otra carretera con muchísima historia, ¿no? El puerto, seguramente la más poderosa, en mi opinión, de España. Pero ya o lo sea contaremos que eso. Mucha carretera. De todas maneras, en ese corte que has puesto también tiene tela, porque es que los coches pasaban a una velocidad que se puede escuchar incluso en la crónica, que estábamos pegados a los coches, que yo estaba más pendiente de decir, oye, a ver si nos vamos aquí a jugar la vida y no vamos a poder contar tampoco ninguna historia. Y aparecía lo imposible, ¿no? Una figura en mitad de una carretera transitada. Sí. De esa aventura con la que empezábamos el programa, hay una historia muy curiosa que vivimos Paco y yo, porque nos íbamos juntos, yo me iba a Jadraque y él se iba a la carretera de Meco, si no me equivoco, porque hacíamos una operación coordinándolo con expedientes de la Guardia Civil, denuncias que se habían visto. Sí, y esas denuncias hablaban de visiones en puntos muy concretos de nuestra carretera, que luego después nosotros, por nuestra cuenta investigando, descubrimos que eran puntos negros y que en ese kilómetro exacto, solo cuando fuimos allí descubrimos que había unas cruces conmemorando unos accidentes que se habían producido un año atrás. ¿Cuántas veces la muerte en carretera y luego el misterio sí. Se han unido, ¿eh? Pues esta historia viene también un poco a colación de la credibilidad y lo que hablábamos de los programas de televisión, ¿no? Porque a vosotros os habrá pasado que una de las preguntas que más hace la gente cuando se acerca es, oye, ¿eso que contáis es verdad? ¿Todo es verdad? Que es que yo alucino con la pregunta, ¿no? Claro, yo entiendo porque es verdad que durante años se ha hablado de que la tele es un medio donde todo se falsea. Y a nosotros nos pasó una cosa, que justo en ese viaje había un cámara que no era del equipo habitual porque el resto estaban todos de viaje. Él se sube con nosotros, no hacemos nada más que salir de Madrid a eso de las 10 de la noche aproximadamente, y entonces nos dice, bueno, cuando queráis paramos. Y le decimos, ¿cómo que cuando queramos paramos? Sí, no sé, como queréis hacer una grabación en un punto kilométrico de la carretera, tampoco vamos a ir hasta Guadalajara. Nos podemos parar aquí al lado de Madrid, y como es de noche y es una carretera, pues cualquier carretera vale, ¿no? Y le dijimos, no, es que nosotros tenemos que ir a este punto concreto, a esas cruces, y hacer la grabación allí. Y aquel hombre no entendía nada. Era como que, bueno, él estaba acostumbrado a que con los otros equipos de televisión, y nos contó algunas anécdotas con algunos personajes bastante famosos, pues que bueno, que todo valía, que se podía hacer incluso una conexión desde el Líbano, desde el baño de un hotel 5 estrellas, ¿no? Tú le dijiste, como vuelva yo sin el punto exacto, Iker, ¿qué va a decir? ¿No? Te digo, bueno. Sí, en aquella, no, en aquella, nosotros, época, en aquella que... época Javi era muy vulnerable. Ya, aún te tenía respeto. Luego lo ha ido perdiendo. Luego lo ha ido perdiendo. Pero he aprendido de vosotros. Exacto. Pero yo sí que recuerdo, Paco, que al principio te costaba un poco más. Yo recuerdo tus caras cuando te decíamos, Paco, y ahora te vas a tener que ir a hacer un reportaje donde se aparece lo que supuestamente es un fantasma, y tú como que torcías el gesto. Hombre, la responsabilidad. Por eso decíamos, también. Bueno, los primeros meses fueron todos de sucesos, de casos en los que tú te movías perfectamente, pero ¿y por qué no le ponemos a prueba? ¿Y por qué no le mandamos a un sitio donde normalmente él no ha estado? Sí que es cierto que por tu padre conocías cosas de exorcismos, que habíamos estado, que pero un sitio donde había apariciones. Además es que lo comentábamos, Iker y yo, cuando llegábamos a casa comentábamos, es que Paco, yo creo que no le gusta esto de perseguir fantasmas, que como que no, la dificultad que tiene el afrontar un desafío, ¿no? El decir, vamos a ver, ¿y cómo informamos de esto? ¿Y cómo nos enfrentamos a esto? ¿No? Y sobre todo con personas que venían, con otros compañeros que tenían esas especialidades y que sabían perfectamente cómo ir a esos lugares, ¿no? O sea, era más el peso de saber cómo afrontarlo, cómo contarlo, que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se cuenta en el libro aquella historia de la mesa de Nules, ¿no? Que, a ver, yo no sabía nada de esas mesas, ni es empezar de cero, ¿no? Y bueno, aún así, pues se consiguen los logros y conseguimos llevar esa mesa. ¿Trajiste la famosa mesa espírita? Sí, impresionante. Hay fotografías, ¿no?, en tu libro, inexplicable, de Paco Pérez Caballero, que estamos presentando para todos vosotros. Y yo le dije a Paco, lo pones en el libro, porque hay una cosa que me parece que es maravillosa, que es que no te has limitado a repicar los reportajes o a seguir lo que hiciste, sino a aderezarlo con lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, con toda la historia personal. Tú te encargas, te encuentras con un encarguito que es, Paco, en los años 70, en el 75, todo un pueblo catalán salía a la calle porque con unas niñas una mesa se movía y daba mensajes, mesas parlantes se llamaban, y yo creo que esa mesa todavía sigue. Hasta Televisión Española grabó en blanco y negro, con Darbó a la cabeza, y con todo el pueblo mirando, lo que era la mesa de los espíritus, que con las yo patas... Yo recuerdo que tú le decías, Paco, quiero tener la mesa en el plató. Claro, no. Y yo te digo una cosa, yo lo consideraba... Claro, yo lo consideraba imposible. Exacto, hablaba, yo mismo lo consideraba imposible. Hablaba Carmen de la cara. ¿Qué cara puede poner un periodista de sucesos ante esto, de unas mesas que supuestamente se comunicaban con el más allá y de las que yo no tenía ningún conocimiento, ¿no? En una reunión... Y sin embargo, un fenómeno sociológico que era interesante, impresionante. Bueno, ¿no? y recogido en los periódicos de la época como no se recogería ahora, ¿no? Con miles de personas allí reunidas en torno a esa niña que hacía bailar la mesa. Bueno, localizamos a la niña, la entrevistamos, trajimos la mesa, ¿no? Y pues una historia que, a pesar de que en su momento Sebastián Darbó hizo allí unas pruebas y para él quedó demostrado que la mesa no tenía ningún poder y que aquello pues se hacía con algún truco, aunque no se llegaba a saber cómo, yo pude ver en aquella mujer pues un auténtico terror a la mesa, ¿no? Ella me decía, mira, yo no tengo una mesa que la tenían casi como encarcelada, ¿te acuerdas? Sí, la tenían olvidada y me decía, yo de niña hacía estas cosas y no le daba ninguna importancia, ¿no? La gente que ha dicho después con esa ligereza que aquello era un juego, para mí no lo era. Yo hacía esto y parecía que era una cosa muy sencilla y me hacía gracia y subía un hombre de 80 kilos encima de la mesa y yo lo movía y tal. Pero claro, cuando esta mujer llegó a la edad adulta dijo, es que esto no es normal. Entonces ahora le daba miedo. Y yo, a pesar de que le pedí, oye, ¿cómo lo hacías? Que yo me gustaría verlo. No hubo manera. No toda una tradición antigua de mesas parlantes, del espiritismo inicial, hablábamos de carreteras. ¿Os acordáis del caso de Javi de Constantina? Yo creo que es uno de los más potentes que hemos contado y que no sé cómo resumiríamos, Paco. Una familia que tiene la pérdida más terrible, que es un chaval de 16 años que se mata en moto. Sí, sí. Además, gracias a Pepe Ortiz, que le quiero mandar un saludo muy, muy fuerte a su familia, porque le queríamos mucho en este equipo. Sí, él luego. Lo sabía, ¿eh? Él lo sabía y que se nos marchó. También un abrazo a José Luis Hermida, el eterno compañero de Pepe Ortiz, que se habrá quedado huérfano como nosotros, ¿no? Y gracias a él conocimos esta maravillosa historia que además refleja la realidad que hay en muchos puntos de España, ¿no? Ese ser querido, en este caso un hijo de 16 años. Que se marcha. Un hijo extraordinario, además, decían, ¿no? Que fallece y que deja a su padre y a su madre rotos, hasta el punto que ellos mismos ya no encontraban la razón de seguir queriéndose, ¿no? Yo creo que esa fue la clave. Y de repente empiezan a sentir que su hijo está con ellos. Y en la carretera incluso, la madre y otros familiares ven. Claro, porque él murió en la carretera. Y entonces parece ser, y según contaban los padres, todo el objeto que tenía este chico era que sus padres tuvieran cuidado en la carretera. Y la madre nos contaba que muchas veces llegaba casi y no sabía ni cómo, porque del mismo dolor no se podía concentrar en la conducción, ¿no? Y que ella sintió siempre que estaba cuidada. Pero no es que lo sintiera, es que vio a su hijo al borde de la carretera haciéndole gestos para que parara, para que bajara la velocidad. Y gracias al gran Pepe Ortiz, a José Luis Hermida, fuimos conociendo testimonios de amigos, de la exnovia de aquel muchacho, de gente que había visto la figura. Incluso en las fotografías habían aparecido anomalías que Paco recogía en ese, reconocemos, periodismo honesto que está llegando y está metiéndose en la entraña de una familia, en lo más profundo, en lo más sagrado, y esa familia a veces quiere una explicación y no se la podemos dar, pero simplemente quiere aliviar contando lo que han visto. Y que desde luego, imaginaos, en un caso tan personal, ¿quién va a fantasear, ¿no?, con todo esto? Paco, como tiene que hacer un reportero, va tocando todos los palos y va entrevistando a personas que no son una ni dos, que están asistiendo a esa especie de festival del misterio después de una muerte traumática. Yo le pedía, y todos le pedíamos, una prueba para que su madre se quedara conforme de que Javi estaba, aunque no lo viéramos. Y yo quise hacerle una foto, bueno, pues en el regalo de su hermano. Les dije, venga, pues poneros, ¿no? Se pusieron unos cuantos de niños y eché la foto. Entonces, en el momento de echar la foto, yo lo vi. Lo mismo que sale en la foto, yo lo vi con mis ojos. Justo la fotografía se toma desde este punto. El cuate estaría debajo de ese árbol y se ve algo extraño, algo que tú como cámara tampoco explicas muy bien. La estuve viendo y para mí, por supuesto, es una cosa que no es natural. Porque era un día como está hoy, que es un día que no hay sol, no puede haber reflejos. Es una cosa extraña y rara. 2:27, Paco abre una página de su libro Inexplicable y aparece esa foto de ese niño, desde luego siendo más crío antes de matarse, y aparece rodeado de una especie de luminaria, ¿no? Eso en la familia se queda como una señal que antes nadie había advertido. Son esas pequeñas cosas de la España mágica, de la España que no se cuenta muchas veces. Personas de nivel económico importante, personas que tenían una vida feliz y de repente les viene enseguida el drama y con él el misterio. Pero tú has contado a veces, Paco, que la visión poderosa de la televisión, a veces la radio tiene evidentemente mejor fama que la televisión, porque la radio no tiene imagen y es como el que lee el libro y ve la película. La imaginación aporta, y aporta una cosa que es insuperable, que es el poder del cerebro, ¿no? Pero a veces la televisión tiene el poder del impacto, de la imagen, y pocas veces tanto impacto como estos espejos de la muerte, pleno corazón de Aragón, y Paco se encuentra con unas momias que están ahí, que están siendo examinadas casi como en una película de CSI ante sus ojos. Son unas momias que como que nadie quiere, que se han quedado en tierra de nadie, son momias pelirrojas, son momias de niños, son momias que cuentan una historia bajo una iglesia en Aragón y que nadie sabe qué hacer con ellas, pero cada una de ellas es como una especie de crónica del tiempo antiguo. Y mirar cara a cara a esas momias de niños, yo sé que le produjo un impacto enorme a Paco Pérez Caballero en estos peldaños del camino de transformación del reportero. Yo creo que aquí también el sonido tiene una enorme potencia, una enorme fuerza. Esto ocurría bajo una iglesia en Aragón, ahora nos cuentas. Es que está realmente impresionante. Fíjate, está lleno de arena. Este está totalmente momificado. Vamos a tomar una muestra de estos insectos para pasárselos a la entomóloga y que nos diga qué corresponden. La zona que más tiene es justo donde están el hábito. Fijaos que conserva perfectamente todas las uñas. Mira, se aprecia también la cinta que le pusieron para sujetarle las manos. Era una momia de una niña en este caso. ¿Cómo eran esas momias? ¿Por qué te produjo ese impacto enorme este reportaje? Bueno, yo la verdad es que nunca había estado tan cerca de una momia sin tratar, sin guardar, sin vitrinas. Fíjate que en mi trayectoria sí que he estado ante cadáveres, he estado en morgues, pero claro, ver un cuerpo humano consumido, no saber qué hacen tantos niños enterrados en aquella iglesia, conocer la historia de mano de Nacho Navarro, de estas momias abandonadas en un rincón de la iglesia, protegidas por la alcaldesa de Quinto, pidiendo ayuda para poder restaurarlas, que por cierto, este lunes comienza la restauración de las momias gracias al programa Cuarto Milenio. Es decir, esto hay que dejarlo clarísimo, un patrimonio que se hubiera perdido si no le hubiéramos dado difusión. Y hay que decir que ya cuando estábamos de camino a Quinto, hubo quien intentó que no se emitiera el reportaje, por una sencilla razón. Las manos porque, negras, hablamos de eso, ¿eh? Claro, porque quedaba a la vista de todo el mundo pues la vergüenza que tiene que dar el tener pues algo que nos pertenece, que nos demuestra nuestra naturaleza humana, oculto, perdido, sin darle ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque, claro, cuesta un dinero, cuesta un trabajo, cuesta un esfuerzo. Momias de niños y muchas momias pelirrojas. Sí, era un misterio que eso nadie lo supo explicar, porque allí, claro, yo pregunté, y aquí en Quinto, ¿qué pasa? Que hay muchas personas pelirrojas. Yo también pregunté a la especialista, ¿qué sucede? Que a lo mejor en ciertas momias, cuando pasa el tiempo, pues se va perdiendo el pigmento y se queda... Bueno, y ni la especialista ni nadie. No, es que eran pelirrojos. Es que, y en gran número, ¿no? No sabemos. ¿Hay alguna momia que te impresione especialmente? Imagino que las de niños. Las de pero niños además, eso, en un lugar que estás descubriendo casi en tiempo real, que no es un museo, que no está cuidado, que te encuentras a las momias, están en el libro, en plena oscuridad. Sí, sí, el impacto sí. Era enorme. Tremendo, tremendo, porque ni siquiera había luz eléctrica. Teníamos que iluminar nosotros, y hay que imaginarse, pues, 50, 60 momias, no recuerdo el número, pero eran muchas, varias decenas. Y una gran cantidad de niños, ir descubriéndolas uno a uno, quitando esas mantas que las protegían y ver esos rostros desencajados como si se hubieran muerto ayer y se hubieran ido consumiendo, ¿no? En un grito, no sé, a mí me impresionó mucho y me llegó muy muy profundo, porque al final ves que es lo que somos, ¿no? Si nos quitan las sensaciones, que es lo que tratan de arrebatar, claro, es lo ¿no? que somos y nos quitan lo importante, ¿no? Claro, si nos quitan todo eso que nos quieren arrebatar, ¿no? Que nos quieren convertir en una especie de máquinas que van en línea recta y no nos salimos de ahí, no vaya a ser que nos caigamos, ¿no? Si nos quitan eso, no nos convertimos en las momias de Quinto, ¿no? Entonces, a mí por lo menos fue la lectura que yo tuve. Esa lectura no deja de ser interesante, ¿eh? Si tú vas por un camino en que no existe nada de lo trascendente, al final eres un montón de piel que cubre unos órganos y que se mueren y se corrompen. Es como decía, bueno, ya incluso lo que es la última etapa de la vejez, como no tengas el alma fortificada, entusiasta y con ganas todavía de vivir y de aproximarte a lo que desconoces, con ansia de vivir todavía, la vida materialista, bueno, está muy bien. A mí me gustaría, todos los que niegan la trascendencia o que haya otra cosa, ponerla delante de las momias de Quinto y decir, esto es la naturaleza, y seguramente sentirán que lo que hay dentro de ellos no tiene mucho que ver. Ahora, hay un momento en que eso se despega de nosotros, y es uno de los grandes misterios. ¿Qué grandes misterios plantean nuestros amigos en Milenio 3, Carmen, a Paco, así, titulares, para que podamos elegir algunos? Pues nos dicen DJ Shema, soy de ese grupo de personas que gracias a vosotros he encontrado en mí otra persona, gracias a vuestra seriedad y cercanía. A Jota, ¿qué es lo que da más miedo cuando te enfrentas al misterio? Bueno, yo, la verdad, el miedo que he sentido alguna vez ha sido al introducirme en algunas localidades o en algunos lugares que repelen, pero que repelen objetivamente, ¿no? Dime alguno. El sanatorio de Agramonte, por ejemplo, que yo creo que además es de esos sitios a los que hemos ido tres reporteros distintos, ¿no? Y tú cuentas tus prevenciones, ¿no? Y sí. Tu impresión incluso de piel, nunca mejor dicho, pero en ese sitio, ¿no? Yo cuando estaba en la puerta y no quería entrar, es decir, además estas cosas que no se dicen. Estaba el operador de cámara y yo y estábamos los dos haciendo tiempo. Fíjate que llegamos a otros lugares y no hay ningún problema, y de hecho lo que suelo hacer es que mientras el operador está sacando pues las imágenes del exterior, yo me suelo dar un paseo para... pero allí no me apetecía, la verdad, y el operador tampoco quería entrar, con lo cual estuvimos sacando fachada bastante tiempo, ¿no? Y es curioso porque ya había estado Pablo Villarrubia y se había vuelto con una plaga de pulgas que podrá no tener nada que ver con este asunto del misterio. Sí, pero le daba pulgas que luego estuvo en la oficina. Le dio... Pero nos contagió a todos en la oficina, nos dejó allí, tuvimos que fumigar y bueno, yo también lo digo, o sea, qué casualidad, ¿no? Justo en ese lugar que nunca nos ha pasado y mira que nos hemos entrado en sitios abandonados, allí sí, y luego tuvo que ir Javi y bueno, tampoco se sacó, no creo que volviera con muy buena impresión tampoco, es un sitio que da miedo, ¿eh? Repele, ¿hay algún sitio más? ¿Tú coincides, Javi, que repele ese sitio? Sí, yo me acuerdo además que hubo un momento en el que el cámara me dijo, nos estamos quedando sin batería, si puedes ve al coche y me traes una. Y ese fue un momento tenso porque, de verdad, hemos estado en sitios que repelían. Hemos grabado suficiente. Pero esa es la frase cuando ya te quieres ir porque no. Sí, era tremendo. Y además estuvimos a punto de despeñarnos porque el cámara se equivocó de camino, llegamos al final de la montaña, estaba diluviando, estaba todo embarrado, las ruedas del coche se quedaron ahí, que no había forma de sacarlas. ¿Y qué cámara era? Era Paco. Que no quiso entrar y que no quiso... No, este era otro, ¿eh? Pero aquí la verdad es que con su buen hacer, con el buen hacer del cámara, porque sabía cómo tenía que actuar ante esas cosas, salimos del coche y nos dimos cuenta de que si hubiéramos maniobrado en marcha atrás, nos habríamos caído porque era un precipicio brutal. Y al final conseguimos salir de ahí y empapados y con barro hasta las cejas, hicimos el reportaje. ¿Otro lugar que te haya repelido, que la oscuridad haya sido tan potente que te haya causado más que respeto? Las ruinas de la cárcel de Carabanchel, por ejemplo. Muy, muy... Vamos, ahora ya no existe, ¿no? Pero es de esos lugares que, madre mía... ¿Llegaste a Carabanchel cuando todavía estaba en pie? Claro, yo entré... Fue también de los primeros reportajes que hice para el programa. Entramos antes de que la tiraran. Fuimos, además, con un guardia de seguridad. Y ya estaban allí muchas personas alojadas. Desvalijando lo que quedaba. Sí. Y por la noche aquello era, entre los ruidos de los golpes y tal, aquello era enorme. Con toda la historia de sufrimiento que tenía la cárcel de Carabanchel. Y encima, con un ex funcionario de prisiones que nos contó una historia sobrenatural que él había tenido la ocasión de vivir allí, pues la verdad fue... Pero en esa ocasión sentiste miedo físico, porque yo me acuerdo que llegaste... Sí. Con unas barras, había gente vagando, había gente con barras. Sí, sí. Esa gente de sombras humanas, ¿eh? ¿Qué diferencia hay, ya que has vivido las dos situaciones? Miedo físico, miedo que te pueda pasar algo durante un reportaje cuando lo grabas, y ese miedo que no sabes explicar, ese miedo sobrenatural de que estás viviendo algo que se te escapa de las manos. Precisamente eso, que el miedo que te pueda dar algo que tú sabes lo que es, pues lo puedes superar, lo puedes afrontar, porque tú puede haber dos hombres con unas barras, pero si tú tienes otra barra, pues te puedes defender. Pero ¿qué sucede cuando estás en algún lugar? Pero esto nos puede suceder en nuestra propia casa, que es lo terrible, ¿no? Uno puede tener miedo en tu propia casa de algo que está sucediendo, que no puede estar pasando y que no tenemos ninguna defensa, ¿no? ¿Ha habido algún lugar precisamente cuya imagen, cuyo entorno no tenga nada de espectral, de repelente, y que sin embargo sí te haya producido inquietud? Bueno, es que no quiero desvelar, pero por ejemplo, podemos adelantar que este domingo en Cuarto Milenio... Adelanta, vamos a hablar de eso. Bueno, vamos, nuestro compañero Nacho Navarro... Es otro ejemplo de otra cosa donde pasan cosas. Claro. No sabemos la cosecha del y de otro 2010 escéptico, hasta aquí. De otro escéptico, absoluto. Y que... ¿Cómo es la cara del escéptico cuando se transfigura? Es un ejemplo tremendo, ¿eh? Es que es muy parecida, ahora que no había pensado en ello, pero es muy parecida Gaona, la ¿no? cara de Nacho Navarro y la cara de José Miguel Gaona al día siguiente de que te haya pasado algo. Qué bueno. Espectacular, ¿no? Y esto además, lo vamos a ver en Cuarto Milenio mañana. Mañana, que sí, no sé ni a qué hora vamos porque hay cambios de programación. Estar atentos, por favor, amigos. Puede que sea antes. ¿Puedes adelantar algo, Paco? Porque mañana lo contaremos. Es una experiencia en el Parador de Jaén. Exacto, un sitio maravilloso. Con Nacho Navarro, que es uno más de nuestra familia, pero que, como debe ser, en este equipo hay ultra escépticos, racional total. Sí, sí. Y la cara que le viste... No, es que no, pues la misma de Gaona no podía encontrar explicación a lo que había vivido en sus propias carnes, que es lo que hay que tener siempre presente cuando uno hace un comentario libre, jocoso. No, es que la gente tiene vivencias en sus casas, no lo comentan porque hay estos listos que parece que tienen todo certezas, que yo les envidio, porque tener una certeza es muy complicada, y esta gente que, y a veces sin haber leído nada ni haber visto nada, simplemente porque sí, tienen unas certezas que, pues hombre, yo siempre que se me acerca una persona así le digo, pues oiga, de verdad, no tengo... Enhorabuena. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, porque yo no estoy seguro de nada. De nada. Y usted tiene, y mira que, y tengo amigos científicos que llevan 20 años estudiando una cosa y no están seguros, pero usted viene y esto es así. Pues claro, no llegamos a ese límite porque ninguno de los escépticos que nosotros comentamos son así, si no, no se prestarían a esto. Es decir, son escépticos en inicio, pero luego están dispuestos a aceptar que pueden estar equivocados, que sus teorías se pueden trastocar, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del doctor Gaona y de Nacho Navarro, que adelantemos que él no esperaba vivir nada porque él no tenía que vivir nada. Digamos que el que estaba expuesto era yo. Y resulta que el que se llevó la bofetada fue Nacho Navarro. Pues buena bofetada, ¿eh? Mañana desvelamos. Vamos con más cuestiones. José Luis García dice: a mí me dio tanto miedo que no pude entrar en el cementerio sacramental de San Isidro. Fui a visitarlo y me impone. Emilio Rivera: soy escéptico de lo establecido. Cada vez creo menos la realidad que está a la vista. Eso me empieza a pasar a mí, ¿no? Que soy escéptico. Sí, eres escéptico, sí, pero de lo que se cree oficial. Enteos dice: se tergiversa ser escéptico. Muchos son más bien negacionistas, porque para mí Iker o Benítez son escépticos, dudan de todo. ¿Cómo he dicho que se llama? Enteos. Buen nombre. Dark Boss dice: de los lugares que has estado, Paco, ¿cuál ha sido el que más te ha cambiado? Es decir, al volver a casa no eras el mismo. Hombre, personalmente no lo sé, porque casi me han cambiado más las reacciones de los demás que las mías propias, ¿no? Pero por no repetir, porque ya hemos dicho la cárcel de Carabanchel, hemos dicho el sanatorio de Agramonte, que son lugares que por supuesto me han marcado. Un lugar que por desgracia no se puede visitar y que habría que rehabilitar es el Fuerte de San Cristóbal, que a mí me parece Navarra. Un lugar tremendo, con una historia terrorífica, y donde no tiene tanto peso lo sobrenatural, aunque seguramente si uno pasa allí el tiempo suficiente tiene que quedar de todo, ¿no? Pero es un sitio que impresiona, ¿eh? Claro, la España, el esqueleto de la España del pasado es muy poderoso, ¿eh? Sí, es decir, hay sitios abandonados, sitios que quedan a desmano. Ahora Clara y tú habéis estado en uno, que yo tampoco quiero adelantar, que para mí sin duda es la ruta posiblemente más poderosa, más magnética, más fuerte de toda España. Y que en ese lugar resulta que, ya que es la bomba todo ese trayecto, pero hay una historia con punto negro en la carretera, evidentemente, y mausoleos abandonados. Y la España abandonada, ojo, que yo creo que es una gran desconocida y está ahí como gravitando y dando sus secretos para quien quiera acercarse, pero claro, ya nadie pasa por ahí. Vamos a hacer una cosa. Antes hablaba Paco de manos negras a veces, y también nos hemos encontrado en ocasiones con el silencio que oculta algo, ¿no? Lo habéis encontrado todos. ¿Cómo se queda? Bueno, yo recuerdo mis caras, o la de Javi Pérez Campos subiendo de Belmez, de la operación Belmez, cuando bajó para abajo, o la cara de Clara, o tu cara, y sobre todo la mía, y hay una sensación de que estamos viviendo algo. Yo creo que si lo analizamos entre todos, hay un umbral que no sé cuándo es. Belmez fue tremendo, o sea, a mí personalmente me pareció una experiencia con los volumétricos, y como ya hemos contado y se ha repetido en la televisión, que así fue y que no le encuentro ninguna explicación, que fue una especie de código de conversación cuando invocábamos o invocaba a la familia María Gómez Cámara en la parte de arriba, si lo recuerdo, y recuerdo la bajada de Javi Pérez Campos y la vuestra, Clara y Carmen, a buscar una cámara. Pero es que los volumétricos era el objetivo, pero lo ya. Que ahí estaba rondando, que no se puede contar y que las cámaras no ven, pero que yo creo que todos estábamos sintiendo, nos rompió cualquier esquema racional. Es que han pasado muchas cosas. Yo estoy haciendo la cronología de Cuarto Milenio y digo, ¿en qué momento apareció esa ruptura, ¿no? Entre que antes era muy, muy complicado. ¿Y os acordáis de un viaje en 2010 a Belchite? En 2011, perdón. Se han pasado 4 años. 3 años y medio. Y en ese viaje, al regreso, sentimos cosas. Gente escéptica de este equipo siente cosas. Es más, ve uno una figura que se eleva, no se puede grabar, es que él no se lo podía creer, es un miembro de este equipo y escéptico. No, imagino que ya menos, ¿no? Y cuando estamos con todo el aparataje, él confiesa, y lo confesará tiempo después, que una especie de figura ensotanada, de figura con traje talar o figura sombría, muy alta, se está levantando detrás de un muro donde él se ha aproximado, tiene todos los equipos ahí, se queda tan paralizado que es como quien ve la sombra de un gigante. Me lo definía así este compañero nuestro, que lleva 10 años con nosotros, como si tú ves una sombra que es tu sombra, pero te das cuenta que es mucho más alta que tu sombra y que tiene otra forma y que te está mirando. Esa noche en Belchite pasaron más cosas. y fuimos conscientes de cosas que estaban allí ocurriendo. Y a partir de ese momento, tendrá que ver o no, pero si hacemos el recuento, hemos sido muy honestos en 10 años, y es más, la fama nuestra, como es de lógica, es, oye, vais a los sitios y no pasa nada. Lo he escuchado siempre. Y de 100 sitios pasan uno. Pero es verdad que últimamente ha pasado, no sé si por la tecnología o por qué, pero han pasado más cosas. También ha ocurrido la mano negra. Tú te has encontrado, por ejemplo, en Miraflores de la Sierra, o sea, en pleno corazón de la Sierra de Madrid, sitio más turístico imposible, y que todavía había miedo de hablar de una bruja porque se creía en sus maldiciones, por ejemplo. O ir a un pueblo en Galicia, soy Paco Pérez Caballero, periodista, y que se cierren todas las puertas. Las puertas también se cierran, y a veces las energías oscuras no son los misterios, sino la gente que por algún motivo no quiere que se hable, y a veces es por miedo. Sí, sí. Muchas veces ese sonido ha sido tan gráfico como este, Paco. Mira, soy Paco Pérez Caballero. Soy periodista. Ah, olvido. Ya estuvo aquí otro señor. Sí, pero... No quiero dar historias de eso. Perdón. No se preocupe, que... Discúlpeme. Soy Paco Pérez Caballero, periodista. Olvídelo. Y de repente la cerrazón, pero que a veces es por miedo. Tú piensas que es porque es por totalmente miedo puro y duro, y ese miedo en España del siglo XXI, con casos muy antiguos, tú lo has vivido. Sí, sí. Bueno, lo de la bruja, por ejemplo, es muy curioso, porque nadie cree en las brujas, pero la gente huye. No, yo no quiero hablar de la... esto no creo en las brujas, pero no voy a hablar de ella porque es que me puede caer encima la maldición. Pero oiga, ¿usted cree o no cree? Yo, como siempre he dicho, hay que hablar de las cosas. Hay que hablar, es decir, usted diga lo que piensa. ¿No cree usted en la bruja o cree que es una leyenda? Muy bien, pues si nosotros vamos a hacer el reportaje, eso es otra de las cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Todo el mundo piensa que nosotros vamos a favor de obra y no es verdad. De hecho, hemos contado muchas historias. Este asunto, este corte que hemos sacado ahora mismo, es de los fantasmas de Portomeiro. Y es un buen ejemplo porque nuestro amigo Nacho Mirás, gran periodista de Galicia, nos pasó este tema porque él lo había recuperado, había escrito un artículo diciendo que, bueno, que todo aquello seguramente había sido una invención de uno de los hijos de la familia, que esto eran unos poltergeist, unos objetos que volaban, que unas piedras que caían del techo, y parece ser que se señalaba en el pueblo a uno de los hijos que había gastado una broma a su padre. El padre se había muerto creyendo que había fenómenos paranormales. De acuerdo, bueno, una historia, y así la contamos, pero resulta que dos personas muy, muy, muy, muy próximas a la familia, que no se quisieron identificar precisamente por esto, dijeron que para nada, que ellos habían sido testigos de todo esto, que no se sabe por qué a estas alturas se manchaba el nombre de este chico, que además también había fallecido, y querían contarlo. Y contamos la historia. Y nosotros vamos y contamos lo que hay. Y recogemos las opiniones, como se ve en el plató, de todos los puntos de vista. Cogimos personas que iban por la calle, que nos dijeron que efectivamente pensaban que todo era mentira, y pusimos los testimonios de las personas próximas, ¿no? Y dejamos que, yo creo que es lo razonable y lo serio, que las personas que nos ven, o que nos oyen en este caso, saque sus propias conclusiones. Javi, ¿tú te has encontrado también esa mano negra? Sí, yo me la he encontrado además recientemente, y sobre todo con temas que tienen que ver con la Iglesia. Recuerdo un caso de unas momias en Cuenca, que el propio obispado de Cuenca había prohibido tajantemente a la hermandad mostrar esas momias porque podían tener cierta relación con la Inquisición y no querían que se hablara de ello, ni siquiera que se investigaran. Y otro de los temas, que este es mucho más reciente, que yo creo que es el que más me ha costado, porque me costó incluso broncas con gente del ayuntamiento de la localidad, un pueblo de Cáceres, cuando hicimos el tema del satanismo en España, que había un pueblo donde recientemente Paco vivió uno de los enfrentamientos por teléfono, porque este hombre decía que en su pueblo no había pasado nada. Y yo le decía, bueno, es que yo tengo aquí la prensa que dicen que hace 2 meses hubo un grupo de gente que profanó la iglesia, puso la Virgen boca abajo, y este hombre me decía, no, hombre, es que eso lo hice yo, porque limpié la iglesia y se me quedó la Virgen ahí puesta boca abajo. Y yo le dije, bueno, entonces usted me diría esto a la cámara, me diría que esto no fue nada satánico, sino fue... No, ni muchísimo menos. Y al final allí, en el pueblo, nos dimos cuenta de que en realidad la gente que había hecho ese acto sí creía en lo que estaba haciendo, sí creía que estaba invocando al mal a su manera, y era gente que sus padres, sus familiares, era gente importante en el pueblo, y aquello se intentó tapar, y a nosotros una vez allí nos cerraron todas las puertas e hicieron todo lo posible para que no lo contáramos. La España oculta, Paco, que tiene tesoros a veces desconocidos impresionantes. ¿Os acordáis? Hablamos de Cáceres. ¿Os acordáis de un lugar de ruido? Y de repente en las bóvedas de ese lugar, una especie de ángeles terroríficos, únicos en la historia de la iconografía, y que nadie conoce, y que llegamos allí muchas veces la buena prensa local, que todavía hay prensa local maravillosa, que se desplaza a un sitio, y muy cerca, o sea, en pleno corazón de Cáceres, resulta que hay un sitio, una especie de poblado abandonado, y los que llaman ángeles malos de Talaván, y nadie sabe qué son, qué dejan de ser, no se parecen a nada. Y claro, ¿cómo es la visión de un reportero? Porque aquí también hay otro tipo de misterio, cuando delante de ese tipo de objetos, de ese tipo de miradas, de ese tipo de pinturas antiguas, se da cuenta de que haya habido o invocaciones, o exorcismos. ¿Cómo es ese momento? Y hay una puerta que está, que dificulta un poco el acceso, y ya te encuentras con una higuera enorme. A la derecha se ven nichos, algunos de ellos abiertos, y dentro, pasando la higuera, que es un poco difícil, te encuentras con una ermita en ruinas donde están los ángeles malos. Ángeles malos, ¿os acordáis de los ángeles malos de Talaván? Bueno. ¿Qué impresiones cuando entras en sitios que yo creo que es lo bonito del reporterismo y lo que podemos, que nunca hubieras pisado por otro motivo, ¿no? Yo pensé que era un fraude, la verdad. Cuando llegó a la redacción y vi la fotografía, dije, esto es un capuchón que se les ha pintado encima, no podía ser. Eran como ángeles vampiros, claro, ¿no? Es que con dientes. Es que era rarísimo. Y cuando llegué allí, primero me aseguraron que para nada, que no, que está todo el trazo hecho en el mismo siglo XVI, creo recordar, y además tenía un mensaje, bueno. Yo me volví un poco loco porque no había registro en los archivos, no había manera de buscar información sobre estos ángeles malos. La peña que oficialmente no existe y te la encuentras. Claro, la gente de Talaván no sabía nada, allá había quedado eso abandonado, comido por la vegetación, y cuando entrabas ahí te llevabas un susto, porque claro, son unas criaturas absolutamente extrañas, con un mensaje, críptico, ¿no? Que decía que Jesús había muerto por nuestros pecados, y no sabíamos si aquello tenía que ver con la Inquisición, si eran almas errantes, si eran devoradores de almas, si eran pecadores que estaban allí purgando, no se sabe, ¿no? Entonces, abandonado por completo y desconocido hasta para la propia población, que eso es claro, un poco pero el qué dato maravilla que poder recuperarlo, ¿verdad? Y hacernos la pregunta de qué significaba eso. ¿Cuántas cosas hemos perdido por el camino, ¿no? ¿Cuántos mensajes, cuántos códigos, cuántas escrituras que hay por ahí hoy no podemos entender? Precisamente por esto, porque le hemos dado la espalda, ¿no? Eso seguramente tenía un significado y hoy ni siquiera en Talaván saben qué significa. 2:51 minutos. ¿Qué le decimos, Carmen? ¿Cómo invitaríamos a la gente, a los que aún estén indecisos, para la experiencia? ¿Tú cómo lo harías? Para la experiencia de la exposición de Cuarto Milenio del 2015, que se inaugura el lunes en el Palacio de Linares en la Casa de América. Pues yo invitaría que fueran a verlo con una mirada de niño, que a lo mejor sientan lo que sentimos nosotros hace muchos años cuando visitamos un museo de lo extraño, de lo extraordinario, donde cabían muchas cosas y del que salimos entusiasmados, en el que volvimos a ser niños, porque podías hacerte una fotografía al lado de una cabeza reducida o incluso podías comprarla en la tienda cuando salías. Yo en casa tengo varias de las que compramos. Y cuando salimos de allí, un museo que en Nueva York, sí, en Nueva York, que no estaba ni siquiera en muchas de las guías, que tampoco era el Metropolitan, ni era, y que entramos ahí y dijimos, ¿y si en España alguien hiciera algo aunque fuera parecido a esto? Y ya pensamos, ¿y si hiciéramos algún día un museo en el que nos volviéramos a convertir un poco en niños, en el que esos miedos nocturnos que nos entraban cuando veíamos una película de vampiros o El Hombre Lobo se pudiera tocar? ¿Y si esos niños pudieran conocer historias maravillosas que tenemos en nuestro país? Porque aquí ni siquiera se cuentan las miles de historias que tenemos ahí en España. Y cuando lo hemos visto hecho realidad, no lo sé, es o sea, como que la historia, volver a encontrarte con tu alma de niño. La historia de la exposición de Cuarto Milenio, lo que nadie se haya desvelado, es que nació en Nueva York. Sí. Estábamos tú y yo medio locos diciendo, este hay que llevarlo a España. Han pasado como 5 años o más. Pero el sueño se está haciendo y un pilar importante es un trabajo de todos. Y ese es el lema, volver a reencontrarse con el alma de niño. Y volver, si es posible, los niños y jóvenes a engancharse con una vocación. Porque hay cientos de piezas, de verdad, para sentir algo más que la mera contemplación. Parte de, bueno, el pilar de esta historia es Juan Villa, sin duda alguna, uno de los últimos genios artesanos en este país, y que estamos tan emocionados que queremos saludarle, que yo creo que todavía el hombre está currando, nosotros curraremos todavía horas con él. Juan, buenas noches, amigo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? cuenta atrás. Bueno, pues estoy entusiasmado a tope. La verdad es que lo que tenemos entre manos va a ser algo fantástico, con mucha ilusión, con mucha ilusión. Juan Villa, todo el mundo lo conoce, es el hombre que hace las criaturas de Cuarto Milenio. Habrá zoología misteriosa, habrá arqueología imposible, habrá ciencia de vanguardia, habrá genios olvidados españoles, habrá visitantes, habrá tantas cosas, Juan. A ti, de lo que estábamos ya colocando, viéndolo ya en su sitio, para que el lunes comience el público a... Porque son figuras que quieren ser queridas, que quieren ser observadas, que quieren alimentarse, yo creo, también del anhelo, del asombro, de las preguntas, de las fotos. Son vanidosas también un poco, ¿no? Quieren estar ahí con la gente. ¿Cuál es la pieza que más te ha impresionado ahora, viendo cuando le estabas colocando con todo el equipo, Juan? Efectivamente, pues mirar, la verdad es que tenemos ya prácticamente casi todo listo. Yo os tengo que contar que lo primero que hago por la mañana cuando llego y lo último que hago por la noche es irme a la segunda planta a visitar muñecos malditos y ver si Anabel está en su sitio, no sé por qué. o si Leda se ha movido, ¿no? Os lo prometo. O Robert. Esa va a ser la zona preferida de Clara Tavoces, pero la zona que muchos querrán visitar y otros no. La zona un poco misteriosa, de verdad, pues tremenda, ¿no? Imagináis estas horas con lo que pasa en el Palacio de Linares, bueno, ya con muchas de las figuras dentro. ¿Habrá alguna niña jugando con ellas? ¡Qué bueno eso! En el Palacio de Linares hasta ahora están esas figuras, Juan. Es el tema de conversación de todos, de guardias de seguridad allí, sobre todo en la segunda planta, con esta recreación que tenemos de los muñecos malditos, ¿no? Porque, Clara... Bueno, parece que no paramos de hablar de otra cosa ahí en el museo ahora mismo. ¿Sí? Porque vaya lugar, ¿eh? Hemos elegido para la exposición, ¿eh, Clara? El mejor lugar que se podía escoger, sin duda alguna. Y además, yo creo que mucha gente que no ha tenido la ocasión de estar nunca dentro del Palacio Linares, aparte de la exposición, que es de por sí maravillosa, el plus del lugar donde se organiza, yo creo que es una cosa única y que no hay que perderse. Dos plantas, pedimos paciencia porque habrá mucho público, pero Juan, ¿tú cómo harías un eslogan? ¿Cómo invitarías, como ha hecho Carmen ahora, al público? Tú que lo has vivido, yo creo que más que nadie, que son tus criaturas. Son un poco de todos porque es la filosofía de todos, pero realmente son también tus hijas, ¿no? ¿Tú por qué, cómo invitarías a través de la cadena SER a esta exposición que se abre el lunes y para la cual, repito, todavía hay entradas, pueden informarse en nuestras webs, en ikergemez.com, nadelmisterio.com, taquilla Mediaset, todavía para los días de diario, entradas. Sí, unos pocos ya. Sí, pero bueno, hay que animar. Miércoles, jueves, martes, podéis encontrar hueco. Juan, ¿cómo invitarías? ¿Por qué? Tú como artesano y creador de ese mundo absolutamente mágico y, hay que decirlo, único en el mundo. Pues mira, yo creo que al final se reduce todo un poco a lo que comentaba Carmen, al entusiasmo, al seguir siendo niños. En realidad lo que van a poder ver todo el mundo que venga a la exposición es eso, es pura magia prácticamente, ¿no? Es decir, rompemos tabú, rompemos cosas establecidas, somos diferentes y el entusiasmo que vamos a llevar en el cuerpo cuando salgamos de la exposición, la alegría, la satisfacción, va a ser la misma que teníamos cuando éramos pequeños y nos ilusionábamos con cualquier cosa, ¿no? Pues la verdad es que esa energía es la que queremos transmitir a todo el mundo y la que sentimos también cuando hacemos las piezas, ¿no? Creo que vamos a estar con todo perfecto. Hay una novedad que yo he presentado al equipo, Juan, y es ese catálogo, que esto era una sorpresa increíble, el catálogo oficial de la nave del misterio, que hay que decir que nos hemos currado, que no depende de nadie, que hemos hecho nosotros a puro esfuerzo, para que la gente, si quiere, pueda tener ese recuerdo, papel fotográfico de lujo, con las mejores figuras de la historia de la nave del misterio. No hay muchos ejemplares, yo creo que va a ser algo cotizado con el tiempo y que es un recuerdo imborrable. Juan, solo puedo decir que para mí es un orgullo, para todo el equipo, volver a ser niño contigo. La conjunción ha sido maravillosa. Clara Tavoces me preguntaba, que estará en la rueda de prensa, que hacemos el lunes la rueda de prensa, que cómo nos conocimos. Le he contado toda la historia y es todavía más mágica, ¿no? Pero que es un orgullo hacer cosas tan increíbles en pleno siglo XXI. En este mundo tan lógico es increíble poder estar tan sanamente loco y que hagamos esto para toda la gente. Ojalá nazcan muchas vocaciones. El lunes nos vemos, Juan. Efectivamente, el lunes nos vemos por ahí y esperamos a toda la gente. Gracias por construir este sueño con nosotros. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la exposición. Un abrazo. Besos. Un abrazo, Iker. Carmen. Expo de Cuarto Milenio, 13 al 26 de abril, Casa de América, impresionante, podemos decirlo, más de 20.000 personas van a pasar por este evento, en una cuestión, no es un concierto de rock, no es fútbol, estamos orgullosos, ojalá aprendamos, ojalá nos enseñéis cosas. Paco, En nada, ¿qué enseña el misterio? ¿Por qué ha merecido la pena este viaje, que cuenta sin inexplicable? Pues yo creo que enseña a mirar la vida con otros ojos y pienso que es una decisión personal. Uno puede pasar por la vida de puntillas o puede profundizar, ¿no? Y escuchar no solo a los demás, sino escucharse a sí mismo y no tener miedo a transmitir, a contar lo que uno siente, lo que uno piensa que puede ocurrir. Y experimentarlo, ¿no? Yo animo a todo el mundo a que participe de la vida. Inexplicable, Paco Pérez Caballero. Yo te voy a decir una cosa y te lo dije de corazón. Creo que es un libro para marcar una época en el misterio, lleno de entusiasmo, lleno de corazón, lleno de eso que expresaba Juan Villa. Tú tienes un hijo. Sí. ¿Que se llama? Mateo. Yo creo que cuando pasen los años y vea este libro de su padre, sabrá que su padre se dejó el alma, que fue honesto, que no tuvo temor a ir a contracorriente y que hay que ser valiente. Ojalá. También es muy importante. Ojalá. Enhorabuena, Paco. Muchas gracias, Iker. Nosotros continuamos con muchas más cosas en Milenio 3. Milenio 3, todo el personal de la nave del misterio radiofónica dispuestos a pasar todavía una hora con vosotros de emoción, de búsqueda, de descubrimiento. Hemos estado hablando de la Expo de Cuarto Milenio, evidentemente, porque el lunes ahí está, la inauguración. Ojalá os guste, simplemente es eso, ojalá os guste, es un mundo nuevo y todos los mundos nuevos tienen dificultades. Son caminos heroicos donde nada es fácil, pero que nadie nos quite lo bailado, lo hemos logrado. Ese sueño en Nueva York, que parecía imposible en España, ya se ha convertido en realidad. A final de junio en Gijón, y ojo porque hay más ciudades, por supuesto, que quieren que la nave del misterio esté allí, que quieren que su ciudad se convierta en epicentro de sueños, fantasías, vocaciones, historias, porque hay de todo. 10 áreas diferentes, son 10 áreas donde uno va haciendo un paseo y donde puede ver cosas que evidentemente no están en ningún museo del mundo. ¿Os apetece? Bueno, pues, como digo, todavía, ikerjimenez.com, Guillermo León ha dispuesto todo para que con un clic tengáis, si queréis, vuestra entrada. Evidentemente es un esfuerzo enorme, pero creo que va a merecer la pena, porque yo lo que quiero es que nadie olvide esa visita, que nadie olvide esa visita. La Expo de Cuarto Milenio en Gijón a final de junio, después iremos dando más ciudades, del lunes hasta el 26 de abril, Casa de América, Palacio de Linares, os esperamos. Presentamos a los medios el lunes y yo creo que hay una expectación ya enorme. Y cuántos compañeros de cualquier medio, gente que todos conocéis, pues qué maravilla, ¿no? Cómo se vuelcan, cómo quieren estar acompañándonos, y es algo que nos emociona, porque notamos ese afecto. Y luego, hemos empezado ahora realmente, porque la exposición del 2012 fue un experimento de compilar nuestras piezas en un sitio, y esto ya es una exposición. Seguro que mejoraremos en muchas cosas. Entusiasmo nos sobra. Y lo que queríamos es que exista esa experiencia para todos los que améis el programa y que extraigáis algo bueno. Y yo creo que lo vamos a lograr entre todos. Mi sueño, como nómada errante, poder acudir a muchos sitios y que nadie que le guste, que le interese, pues se quede sin verla, ¿no? Se quede con esa sensación. Yo de niño imaginé una exposición así, pero nunca la tuve. No existía. Como no existía, nos empeñamos en crearla. Y ahí está, como digo, todo el misterio, lo que significa el misterio, la ciencia, la exploración, la mente, lo desconocido, lo sobrenatural, la aventura, todo en una especie de viaje. Ojalá muchos niños encuentren la vocación, como les ha pasado a muchas personas grandes en los museos del mundo. Un flashazo, las figuras de los chamanes. Y luego hay 3 noches, lo sabéis, que se llaman Noches del Misterio con Iker Jiménez, que se agotaron el primer día. Es un experimento. Y yo se los digo una cosa, es un experimento nuevo a nivel audiovisual, es un experimento nuevo. Puede salirnos bien o puede salirnos muy mal, pero es un experimento nuevo. Y ojalá lo llevemos más adelante. Nuestra Os voy a contar algo que no se ha contado. Y es que nuestro anhelo, y es lo que se quiere, es que esto salte, pues imaginaos, no sé, pues en mitad de la Gran Vía, ¿no? Y en un teatro. Y que se pueda hacer para el público. Y que vivamos una experiencia donde la música como esta, que pone Geray Martínez en este momento, donde la música, la palabra, la imagen, pero no es un programa, no es una conferencia, ni es un programa de radio, ni es una... no sé lo que es. Pero es meternos todos de verdad en una nave y con el poder de la palabra, de la imaginación, del sentimiento, de anhelo y de conexión con el misterio, viajemos casi a otros mundos. Esas son las noches del misterio, que por desgracia, por fortuna, pero por desgracia, por otro lado, no hay más sitios. Eran 300 personas por día, 1000 personas en total, y se agotaron en ese primer día. Os prometo que lo intentaremos llevar a otros lugares. Estamos volcándonos porque sabemos ya que el paso siguiente es la conexión, la transcomunicación, en el sentido de trascender la comunicación, y el espectáculo en vivo, lo que podemos vivir en vivo, nosotros y vosotros, vosotros y nosotros, en un lugar cerrado, con cierto ambiente, con ciertos elementos, puede ser un viaje que hoy es imposible. Es separarse completamente de lo ordinario e ir a un estado alterado de conciencia. Así lo digo y así lo pretendo. ¿Lo conseguiremos? Bueno, dependerá un poco de todo, seguro. Con todo esto, y haciendo ya oficial la invitación, con el nerviosismo que tenemos, y tenéis que entenderlo, son muchos meses de trabajo, podemos hablar con el maestro Enrique de Vicente, que es el que faltaba y que estará sin duda en la Expo, revoloteando como él sabe, enamorándose de cada pieza y seguro que tratando muy bien, porque es un gran embajador de lo milenario, a todo aquel que se acerque al maestro Enrique de Vicente, que tanto ha tenido que ver en muchas cosas, ¿no? Y en muchas aperturas de conciencia. Pues él nos habla de algo que va a estar en la Expo. Hay arqueología, pero hay una arqueología extraña, una arqueología anterior a la oficial, una arqueología que siempre es prohibida, una arqueología polémica. Sobre esto hubo muchos libros. ¿Y quién era gente de las editoriales a principios de los 70 trayendo estos libros a España? Pues Enrique de Vicente. Y nos quiere hablar de algo con un título de una obra que fue fundamental. No somos los primeros. Y detrás de esto toda una filosofía. De verdad que yo pienso que muchas de las columnas sonoras de Enrique en Despierta son para apuntar. Yo ya voy cogiendo mi lápiz. No somos los primeros. Así se titulaba un libro pionero publicado por Andrew Thomas hace 44 años. En él recogía numerosas citas de la antigua literatura y mitología que demuestran la existencia en tiempos remotos de una ciencia y tecnología muy avanzadas. Su tesis principal era que la civilización es más antigua de lo que suponemos. Una idea defendida ya en 1961 por El retorno de los brujos, un bestseller que abrió muchas conciencias y que a mis 19 años me inspiró una serie de artículos sobre la historia ignorada en la revista Algo, que luego tuvo su continuación en los primeros números de Karma 7. Si entonces esto parecía una especulación gratuita para los historiadores, durante las dos últimas décadas se han realizado toda una serie de descubrimientos asombrosos. Hallazgos que nos dan la razón a quienes ya entonces pensábamos así y que exigen la revisión de las concepciones sobre los orígenes de la civilización, que hasta hace poco se estimaban en unos 5.000 500 años. Recordemos, por ejemplo, el complejo ceremonial de Göbekli Tepe, que no ha hecho más que comenzar a excavarse, al cual se atribuyen casi 12.000 años de antigüedad y que fue descubierto al sureste de Turquía en 1994. En ese mismo año comenzó a explorarse el valle peruano de Supe, dejando al descubierto la cultura más avanzada de América, conocida como civilización Caral, que incluye numerosos templos, casas y unas 20 pirámides construidas hace entre 5 y 6 mil años. Sin olvidar que algunas pinturas rupestres de las cuevas de Nerja, Altamira y el castillo han sido datadas recientemente entre 30.000 y 44.000 años, duplicando así la antigüedad que hasta hace poco se les atribuía. Y otras muchas ruinas, cuya antigüedad remota sigue siendo discutida, como las sumergidas en las costas de Malta, las descubiertas en India bajo el Golfo de Cambat, y otras junto a las riberas chinas y japonesas. Lo que me parece tremendamente significativo es que estos revolucionarios descubrimientos que desafían todo lo que creíamos sobre las habilidades de nuestros antepasados se están produciendo justo ahora, en un momento en el cual nuestro mundo globalizado se enfrenta a multitud de problemas que nos fuerzan a cambios radicales en todos los órdenes, como seguramente les ocurrió a esas civilizaciones asombrosas cuyos rastros aún permanecen sepultados. ¿Cómo es posible que en torno a la última glaciación existieran colosales centros urbanos y recintos religiosos edificados con tecnologías tremendamente avanzadas? ¿Quiénes las construyeron para luego desaparecer? ¿Seguiremos nosotros el mismo camino o seremos capaces de aprender de esas antiguas crisis las lecciones que nos permitirían sobrevivir con los cambios radicales que éstas implican? La lección más importante que nos da la historia es: quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. No somos los primeros y desde luego no vamos a ser los últimos, porque el espíritu humano es capaz de sobreponerse a todas las dificultades, de saltar sobre el abismo y alumbrar un nuevo mundo de dignidad y conciencia tras el derrumbe de unas estructuras que ya no dan más de sí. Y tú puedes ser una parte importante en este desafío. ¡Despierta! Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Despierta, de Enrique Bunbury, uno de los seguidores y amigos de esta nave. También podría ser una exposición para el despertar, la de Cuarto Milenio. El asombro, la conexión, el ser conscientes de lo poco que conocemos, de que quizá no seamos los primeros. Tantas cosas, es una toma de conciencia, y eso siempre es interesante. En un mundo que nos lleva por la aconciencia completamente, que nos suprime la conciencia, que nos lleva por unos raíles siempre establecidos, es como un poco de oxígeno, ¿no? Para todos. Lo he pensado, esas figuras, ¿cuántas preguntas personales van a motivar en muchas personas? Ese es el gran tesoro. Y ahora nos marchamos a ese enigma nunca bien entendido que está dentro, como dice el doctor Gaona siempre, de la caja de calcio, el cerebro. La personalidad está en el cerebro. Antiguos sabios decían que en los pulmones, en las glándulas suprarrenales, en ni más ni menos que el corazón, había posibilidades de residuos del ser. El ser también estaba ahí y no solo en el cerebro. Ahora una noticia que me enviaba Clara Tauces me sorprendió. Y le dije, Clara, tenemos que saber de esto. La conexión cerebro-corazón vuelve a las portadas de la prensa científica. ¿Qué ha pasado, compañera? Pues sí, en efecto, se trata de un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, que ha revelado algo muy interesante, ¿no? En los momentos previos a la muerte, se produce una tormenta de actividad cerebral a medida que el corazón se va deteriorando y debilitando. La principal investigadora de este estudio, que es profesora de neurología y de fisiología molecular e integrativa, ha concluido que a pesar de la pérdida de conciencia, ¿no?, aparentemente, y de la ausencia de signos de vida, el cerebro muestra una actividad mantenida y organizada y una mayor comunicación con el corazón que ellos han interpretado como que es un esfuerzo que realiza el cerebro para salvar la vida del corazón. Pero una cosa, claro, esto es muy interesante. Ellos han interpretado que el cerebro ayuda al corazón. Es una interpretación fisiológica, ¿no? Pero ¿y si en el momento del umbral o del viaje o del salto al otro lado está habiendo unas conexiones completamente desconocidas entre los dos órganos motores de nuestra personalidad y están intercambiándose, como se intercambian entre la madre y el niño y la criatura, cosas que todavía no entendemos? Y ahí está ocurriendo un trasvase que tampoco entendemos y que los computadores pueden visualizar y que solo se puede interpretar desde el punto de vista médico. ¿Pero qué habrá ahí? ¿Qué habrá de fondo ahí? Claro, esto es un poco lo que nos hemos preguntado, ¿no? Y bueno, para conocer más sobre este tema, pues hemos hablado con tres expertos, amigos de este programa, el doctor Cabrera, el doctor José Miguel Gaona y el profesor Manuel Martín Loeches, que a los que les hemos preguntado acerca de este estudio. Y el propio Manuel Martín Loeches, que es especialista en una eminencia en el cerebro, nos explica un poco en qué consiste este hallazgo científico, ¿no? Hasta ahora creíamos, ¿no?, que cuando un organismo va a morir, una de las cosas más importantes que ocurrían era un descenso en los latidos cardíacos, que acababa pues fallando el corazón con una fibrilación, y esto provocaba la muerte del organismo, ¿no? Ahora lo que se ha visto, lo que demuestran estos últimos experimentos, curiosamente, es que en esas fases en las que el corazón reduce su frecuencia de forma notable ya en los últimos minutos antes de morir, el que ejerce el control de la situación es el cerebro, que de alguna manera, cuando los latidos están muy bajos, se sincroniza totalmente con él e intenta llevar el control de la situación. Fíjate, Clara, 3:21, que esto me sirve para mi primera noche del misterio, ¿eh? Que yo estoy indagando en mundos, lo que ven los científicos, entendámoslo desde una pantalla, porque claro, los científicos en los últimos 15 años han podido ver las reacciones lumínicas de lo que pasa en el cerebro, que eso es un mundo nuevo que antes no se había visto. Ahora lo que podemos tener es interpretaciones, porque hay cambios, pero no sabemos exactamente por qué son. Y lo que dice Manuel Martín Loeches, esa gran eminencia científica en el cerebro, es que hay una sincronización entre cerebro y corazón y los latidos. Desconocido. Desconocido. Precisamente esa sincronización es por los latidos. Claro, podemos hipotetizar, pero ¿qué estará pasando ahí en ese momento tan clave? Pues precisamente la investigadora principal de este experimento, Jimbo Borjigin, que ella es una de las principales defensoras de que las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, son producto de una serie de sustancias, de hormonas que libera el cerebro en los momentos en los que se encuentra en estado, fase a punto de desconectarse. Claro, ella lo ha interpretado, ha ido en esa línea. Cada uno pues tira un poco a donde... Ante un fenómeno que se está viendo, la interpretación imagino que es libre y que habrá escuelas que interpreten una cosa y otras otra, claro. Claro, ella piensa que esa liberación por parte del cerebro de una serie de neurotransmisores para intentar reanimar al corazón y sacarlo de esa situación agónica en la que se encuentra, como por ejemplo la dopamina, que sabemos que produce placer, o la noradrenalina, que eleva el estado de alerta, ella lo asocia con que estas emociones que la gente luego refleja, las que ha tenido la suerte de volver, son producto de esa liberación por parte del cerebro, y que esa conexión entre cerebro y corazón quizá pueda ser para liberar esas una sustancias. Explicación completamente fisiológica y nada espiritual, energética o cuántica, ¿no? Evidentemente alguien que esté metido, si le preguntamos a Alba Noe, autor de Fuera de la Cabeza, te dirá, no, esto es un paso más, otro científico, te dirá, es un paso más para demostrar que no somos el cerebro, que somos un todo, que además envía coordenadas de un lado a otro en un momento clave y no sabemos por qué, ¿no? Sí, de hecho, sin embargo, esta conexión que se produce entre el cerebro y el corazón, en la que el cerebro toma el control para salvar o intentar salvar al corazón, no sabemos realmente mucho, porque lo curioso es que, y es paradójico, cuando se produce esta sincronicidad, el cerebro lo que acaba propiciando es el deterioro del corazón, que se cansa antes de tiempo y hace que se agote, y que probablemente en los casos en los que hay, por ejemplo, un infarto, sería bueno desconectar o intentar desconectar el cerebro del corazón para evitar que se agote antes de tiempo y dar una posibilidad a esas personas que sufren un infarto de recuperarse. Por eso, vamos, sería interesante realizar un bloqueo farmacológico de las conexiones eléctricas del cerebro al corazón. Y esto es quizá el gran avance de este hallazgo, ya que abre unas puertas interesantes de cara, por ejemplo, a, pues eso, a personas que hayan tenido infartos, ¿no? El doctor Cabrera, por ejemplo, nos explica lo que supondría esta investigación de ser factible en seres humanos, porque esto se ha realizado con roedores. Esto, de ser cierto, podría abrir las puertas a una posible, no quimérica, sino muy cercana realidad de que cuando alguien estuviese en los albores de la muerte, los médicos pudiéramos desconectar el cerebro del corazón y de esta manera quizá, y solo digo quizá, conseguir supervivencias más allá de lo razonable. ¿Se está ahondando en ese umbral donde pasan cosas que yo creo que nadie conoce? Estamos siendo observadores, ¿no? Me interesa mucho saber lo que dice el doctor Gaona, que está en una posición de vanguardia en todo esto. Pues sí, porque como hemos dicho antes, esta investigación se ha realizado con roedores y seguramente algunos de nuestros oyentes pues se preguntarán si esto se puede aplicar a seres humanos. Él nos contesta. Sin lugar a dudas, este tipo de cuestiones suceden en personas. Esto lo han, la noticia proviene realmente de un modelo animal, es en ratas, pero bueno, son mamíferos. Las estructuras a nivel neurológico, tanto cerebral como cardíacas, son prácticamente idénticas o al menos muy parecidas entre humanos y roedores. Por lo tanto, supone realmente quizá un hito, en cualquier caso en la medicina, respecto a que a partir de ahora habrá que de alguna manera posicionarse o desarrollar nuevas estrategias en relación a, por ejemplo, a los paros cardíacos, en el que habrá que considerar no solamente el cerebro como un órgano independiente o el corazón como otro independiente, sino interconexionados. Hasta ahora siempre nos hemos centrado, como era lógico, en el propio corazón a la hora de practicar una reanimación. Sin embargo, habrá que tomar en consideración ese tipo de conexión porque no depende solamente el corazón per se de su propio órgano, sino que mantiene esa intensa interdependencia con el cerebro, que es en definitiva el que controla todo el resto del organismo. Parece que al final todo está interconectado hasta el punto de que nadie sabe la conciencia dónde está. Si se reparten diferentes áreas del cuerpo, si no solo es el cerebro, si el cerebro contacta con una serie de cosas que están al margen de nosotros. Conforme más van ahondando los científicos, más barreras y más misterios se van encontrando. Esta conexión, cuidado, que puede dar mucho de sí. Los órganos resulta que no actúan solo como órganos, ¿no? Sino que hay nexos. Es exactamente lo mismo, yo lo veo igual que lo que hablábamos de la criatura dentro de la madre, y que sabemos que está habiendo un trasvase, una interfase, y podemos intuir qué está pasando, pero no sabemos muy bien. Ahí están trasvasándose informaciones seguramente esenciales. Algún día, quizá dentro de 1000 años, sepamos por qué el cerebro hace eso antes de la muerte y por qué el corazón actúa al unísono. El cerebro tiene enigmas y zonas sombrías. Casi siempre los fenómenos de exorcismo se han, digamos, asociado a patologías mentales. Sean patologías mentales o no, su expresión sigue asombrando. Y por eso decíamos, Carmen, que dejábamos para esta última franja estos documentos. Documentos que, si quieres, pasamos a oír y luego te explico en qué ha consistido el caso de esta chica, una joven de 18 años, que en la localidad argentina de Santa Lucía pues ha consternado a toda la población y en gran parte a sus vecinos, porque no sabían lo que pasaba cuando con sus teléfonos móviles grabaron esto. En nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te estoy ordenando que me digas. Había unas franjas ahí como muy conocidas del grito ya cuando se vuelve animalesco completamente, ¿no? Y cuando ya tiene poco de humano. Seguramente sea una cuestión puramente mental, ¿no? Porque como no conocemos la mente puede conectar con lo que llaman subconsciente arcaico. Lo más primitivo de repente se vuelve sonido incluso. Y nos hiela la sangre porque no entendemos que un ser, un semejante, se exprese con esa fiereza. Pero encima es que la Ouija está detrás de todo esto. Sí, y además, como oíamos, cuando ni siquiera era un sacerdote quien le preguntaba por quién estaba poseída, era gente de la calle que, viendo el estado de esta chica, se puso a rezar e incluso a preguntarle qué cuerpo, qué demonio le estaba poseyendo. Y ella dice, Leviatán, Leviatán. Las voces que se escuchan son Leviatán. Jolín, mañana hablamos de Leviatán en Cuarto Milenio, de la figura. Todo empieza cuando esta joven decide en una casa abandonada con unos amigos realizar la ouija. Al parecer en ese momento, cuando ya casi están acabando la sesión, ella empieza a sentirse mal. Los médicos dicen que puede ser un brote psicótico, aunque los vecinos aseguran que cuando esta joven es trasladada a su casa por los amigos, en la casa empiezan a oírse estos gritos animalescos, hasta tal punto que los vecinos salen al descansillo para ver qué está ocurriendo, y la primera imagen que se encuentran es a esta chica saliendo del domicilio semidesnuda y haciendo el pino puente con las manos hacia atrás, como en la película del Exorcista, como la niña cuando va bajando las escaleras. No tienen fuerza y tienen miedo como para ir a socorrerla, y la joven sale a la calle, donde se encuentra con cuatro chicos. Esos cuatro chicos, al verla en ese estado, salen corriendo y ella sale persiguiéndolos, hasta tal punto que llega un momento en el que llegan hacia una casa y en la reja de esa casa se engancha y empieza pues a tener todo tipo de figuras casi animalescas. La gente, a reproducirlas, como vemos, ella. Sí, sí, sí, sí. Unas, un clásico, contorsiones, un clásico, ¿eh? Unas contorsiones terribles. Haciendo el animal. Incluso la vecina, que es dueña de esa vivienda, dice que ahora está en tratamiento porque no puede dormir después de ver esas escenas de esa chica poseída, agarrada a las rejas de su vivienda y con esa cara que decían que no era ni siquiera la suya, y con voz que los vecinos que la conocen desde hace muchos años no reconocían esa voz. Llega la ambulancia, llegan los médicos, tienen que incluso llamar a la policía. Y cuando llega la policía e intenta reducir a esta joven, lo que hace es coger a uno con una mano, un policía de 120 kilos, así lo asegura el jefe de la comisaría, Luis Ávila, a uno de sus policías, lo coge con una mano y lo alza desde el suelo, 120 kilos de policía, ¿eh? O sea, los médicos cuando llega al hospital dicen que puede tratarse de un brote psicótico, pero que hay cosas que no pueden explicar, como esa fuerza supernatural, sobrenatural, extranatural, que no conciben como una joven normal, con un peso normal, puede tener con una sola mano a un hombre tan corpulento. Ha estado en tratamiento. La han tenido ingresada durante varios días con calmantes porque tenía unas fuertes crisis nerviosas y vuelve a estar en su domicilio. Ahora el debate que se da es una enferma mental o verdaderamente durante un tiempo, justo después de realizar la ouija, ha estado poseída por algún ente? Pues hay todo tipo de, desde médicos que dicen que sí se pueden explicar ciertos actos, incluso esas voces de tipo animal, pero que otras cosas, como esa fuerza sobrenatural, el hablar otros idiomas, como decían los vecinos, o incluso el arquearse de esa forma e ir por la vivienda haciendo casi el pino puente con los ojos en blanco, pues que esas cosas pues que no pueden explicarlas. Con lo cual ahí está el debate, como no siempre pueden explicar ocurre a los vecinos, pero los científicos imagino que esas pues cosas mira, sí pueden explicarlo. Pues mira, lo de la fuerza, ¿no?, sobrenatural, dicen que no lo pueden explicar. Que bueno, no llegan a entender cómo esta joven pudo coger a un policía y alzarlo con el peso que tenía el policía. Eso lo dice uno de los médicos del hospital Rawson, en el que fue tratada la joven. Con lo cual, como siempre en estos temas, estamos en el debate de ¿es una enfermedad mental todo o verdaderamente hay algo más? Si ella era ya una enferma mental, la ouija que ha provocado que se desatara un brote y durante un tiempo estuvo así. Pero me hace así, mucho gracia, claro, hacer brote psicótico es como material votivo o rito de fecundación. O sea, son cosas que se utilizan en diferentes ámbitos para explicar más o menos lo que no se sabe. Bueno, es algo raro, pues brote psicótico, ¿no? Sí. Oye, y lo levantar un policía, si es que fue así, ojo, que también hay que pensar, sinceramente, siendo hombre, honestos, ha salido declarando en todo el ámbito de nerviosismo en que se produciría eso, y vete a saber si fue así pero o no. Ha salido declarando el jefe de la comisaría, Luis Ávila, ante los medios de comunicación y diciendo, mira, Dice, la chica estaba fuera de sí con una fuerza sobrenatural. Sí, hasta levantó por el aire a uno de los oficiales que pesa más de 120 kilos. Son sus palabras textuales. Hombre, aquí lo interesante es que sea la policía la que se haya significado, ¿no? Claro, porque es la policía la que primero acude ante la llamada de los vecinos que están asustados por lo que están viendo. Yo, personalmente, cuando escucho los gritos me sobrecogen mucho, pero no sé por qué conecto con la enfermedad mental. Claro, a un nivel que te sorprende porque es que parece de otro mundo, pero es el cerebro. Porque lo claro, si te sale hablando en arameo, pues es otra cosa, ¿no? Dices, ¿esto con qué está conectando, no? Pero desde luego hay un momento en que el bestialismo es tan evidente que tú puedes poner cualquier, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cualquier efecto 3D, cualquier película, ala, te ponen esto y te va a un lugar del cerebro donde están las cosas muy primitivas y que te ponen los pelos de punta. Oye, para vosotros a nivel artístico, ¿quién pintó bien los infiernos, hablando de infiernos y de demonios? Para mí, sin duda, el Bosco. El Bosco es que sin duda. Es, el infierno del Bosco es un clásico, sí. ¿No? Esos animales terribles, esas escenas, ¿sabes esos quién, rojos, ¿sabes esos quién tiene una cita con el Bosco? Me lo imagino. Siéntese, póngase los auriculares. Eso es. Bien, el Bosco. Sí. Aunque, en realidad, eso es un seudónimo, ¿no? Se llama usted Hieronymus Van Aken. Ajá. Me falta aquí en la ficha previa su fecha de nacimiento. ¿Y? ¿Que si me la dice? No. Oiga, ¿me va a responder toda la entrevista con monosílabos? ¿Qué quiere? Soy un enigma todo yo. He de mantener mi halo de misterio. ¿Y no podría hacer un esfuerzo? Aquí el que tiene que contar cosas es usted. Bueno, puedo intentarlo, aunque no le prometo nada. Pero vamos, de la fecha olvídese. Bueno... De todos modos, centrémonos en el siglo XV. ¿En serio las cosas eran por aquel entonces como las vemos en sus cuadros? En cierto modo, nada ha cambiado. Lo que yo reflejé en mis obras es la oscuridad, el temor, los miedos más profundos del hombre. Y esos, créame, permanecen inmutables desde siempre. Por eso mi trabajo sigue fascinando al mundo. ¿O no? Por supuesto. Oiga, me siento privilegiado al poder mirarle cara a cara porque en la Tierra, aparte de su autorretrato en el Jardín de las Delicias, convertido en ese extrañísimo hombre árbol, solo se conserva un grabado con su rostro, al menos del que tengamos certeza. Sí. Como ve, mi colega Lapsonius fue bastante fiel. Probablemente si hubiese podido elegir mi epitafio, habría escogido las frases con las que acompañó mi imagen. ¿Qué ve, Jerónimo, tu ojo atónito? ¿Qué la palidez de tu rostro? ¿Ves ante ti los monstruos y fantasmas del infierno? Diríase que pasaste los lindes y entraste en las moradas del Tártaro, pues también pintó tu mano cuanto existe en lo más profundo del Averno. Hay que reconocer que es bueno, ¿no cree? Mucho, mucho. Se ha dicho de usted que pudo pertenecer a un grupo herético. ¿Se refiere a los adamitas? Exacto. No confirmaré ni desmentiré nada. Como sabe, el origen de ese culto, por así llamarlo, se remonta al siglo III. En todo caso, por evolución y cercanía en el tiempo, sería más apropiado hablar de la hermandad del espíritu libre. ¿Conoce esa fe? Sí, he leído algo sobre ella y sobre su represión por parte de la Iglesia. Lo que no tengo muy claro es qué les pasó exactamente. Bueno, su credo hablaba de instintos primarios, de la satisfacción de los placeres, de sexo en grupo, violencia, asesinatos. Creían los seguidores de este culto que solo se lograba comulgar con la divinidad a través del pecado. En cierto modo me está describiendo usted sus cuadros. ¿Confirma entonces? Ya le he dicho que para conservar mi estatus enigmático no haré comentarios. Allá ustedes. Bueno, bueno. ¿Y Felipe II? Por aquí andaba hace un rato. ¿Qué pasa con él? Ya sabe, eso que dicen, que en su agonía mandó traer a sus aposentos algunas de sus obras más terribles. Sí, eso es rigurosamente cierto. Durante sus dos últimos meses de vida, pidió que colgaran de la pared de su dormitorio la tabla de los siete pecados capitales, la extracción de la piedra de la locura. E incluso el jardín de las delicias. Evidentemente. Que conste que si se lo cuento de primera mano es porque tanto ese episodio como sus encuentros con el terrible perro negro están bastante documentados. Que se lo digan a su jefe, si no. Ya, ya, ya. Y supongo que no me va a contar el motivo de esa petición ni qué le ocurrió exactamente al monarca. Veo que va aprendiendo. Curiosamente, su última obra, La Adoración de los Reyes, parece muy relajante. Sería curioso si esa hubiese sido realmente mi última obra. Fíjese bien en otra, una que los expertos han llamado Visiones del Más Allá. Ah, sí, la conozco. A menudo se ha dicho que refleja una experiencia cercana a la muerte. Y tan cercana. No sabe hasta qué punto. Si me permite la sugerencia, deberían prestar ustedes más atención a las tablas que se hallaron en los Pozzi. ¿Perdón? Los Pozzi, los conductos del Palacio Ducal de Venecia. En general, deberían fiarse bastante menos de aquello que la historia oficial da por seguro. ¿Sabe quiénes fueron los despiadados Signori di Notte? Cuénteme. Ah, no, ya le he dicho demasiado. Es su turno, investigue. Y les digo lo mismo a esas personas que, según usted, nos están escuchando en estos momentos. Indaguen y saquen conclusiones. ¿Sabe? Hablar con usted ha sido toda una experiencia. No me cabe la menor duda. Nos veremos en un tiempo. Buen viaje de vuelta. Tres y 40 minutos, Diego Marañón y sus maravillosas entrevistas en el más allá. Hieronymus van Aken, más conocido como El Bosco, ni más ni menos. El Prado y el Escorial, ahí tenemos, ¿eh? Las joyas que no tiene nadie en el mundo. Por si acaso hay que repetirlo para encontrarse con alguien, quizá, como dice su único grabado con retrato, traspasó los lindes. Vaya frase, ¿eh? ¿Qué significa eso? Hay que investigar. Como hay que investigar el asunto del avión perdido, que ahora dicen, Javi, que se ha vuelto a ver. ¿Esto qué es? ¿Desinformación? ¿Qué hay aquí? Bueno, no dicen realmente que se haya vuelto a ver, sino que aparecen nuevos testigos oculares que dicen que en su día, concretamente la mañana del 8 de marzo de 2014, ellos vieron caer el avión pasando muy cerca de su pequeña población. O sea, que no es un tipo barco fantasma que se ha vuelto a ver, sino no. Que hubo testigos de la trayectoria de ese vuelo antes de desaparecer. Eso es, y que llevan varios meses denunciando a los medios de comunicación que su testimonio no se haya tenido en cuenta. Y les sorprende, además, que con estas declaraciones ningún investigador haya acudido a su zona, a este lugar en concreto, para intentar indagar. Ellos denuncian que estas investigaciones se están llevando a cabo a 5.000 kilómetros del lugar donde podría haber caído ese avión de Malaysian Airlines. Concretamente estamos hablando de una pequeña comunidad de las Islas Maldivas, que es la de Kudau Bathu. Y allí es un lugar de unos 3.000 habitantes aproximadamente, pero hay varios vecinos que desde ese día están diciendo que ellos ven un avión, un jumbo de grandes dimensiones, que pasa muy cerca de la tierra y que ellos están extrañados por esa visión. Hasta tal punto vuela a baja altura que ellos dicen que llegan a ver las ventanas del avión, llegan a ver los colores, hablan de una franja roja y una franja azul debajo de esas ventanillas, y ellos lo declaran incluso antes de que salieran las imágenes del MH370 que después aparecería en todos los medios de comunicación. De hecho, uno de ellos, Abdur Rashid, que es una de las personas que ha hablado a los medios, él dice que está por la mañana dando un paseo por esa isla cuando de repente ve este avión volando muy cerca de él, que casi tiene la sensación de que se aproxima a él. Entonces, muy impresionado, acude a casa y le cuenta a su esposa lo que acaba de ver. Claro, ¿cuál es su sorpresa cuando aparecen las primeras noticias de la desaparición de este avión? Y él dice que al ver aquellas imágenes estaba convencido de que era el avión que él había visto unas horas antes. Volaba cerca del mar, bajo, y creen que es el avión desaparecido. Efectivamente, ellos creen que es ese avión precisamente porque se lo observan el día que desaparece. Han denunciado a varios medios esta visión. Como decía, les extrañaba que nadie hubiera investigado allí, pero claro, ningún investigador ha acudido a su llamada. Incluso lo que han encontrado es que nadie les da crédito, que incluso los científicos especializados en acústica de la Universidad de Curtin en Australia han rechazado la posibilidad de que si hubiera pasado por allí algún avión, eso se habría escuchado si volara a tan baja altura. Y también la Defensa Nacional de Maldivas ha negado que el año pasado, en esas fechas, hubiera sobrevolado ningún avión esa zona. Claro, los habitantes de esta población están convencidos de que esto es una especie de conspiración del gobierno para intentar silenciar y para ocultar la ineficacia de sus radares. De esta forma no tendrían que aceptar pues que sus radares han pasado por alto un vuelo que ha pasado por allí a tan baja altura. Tema medio de nuestro compañero Santi Camacho, al que mandamos un abrazo. Él siguió el tema también del vuelo. Están cerca las Islas Andamán. Tampoco les hicieron caso. Cuando os recordáis, antes del tsunami, hubo toda una zona de gente que se marchó. Los gitanos del mar, les llaman a los habitantes de la isla de Andamán, y resulta que es que ellos decían que podían leer el mar, el aire, y que algo iba a pasar tremendo. Fueron los únicos de la zona que se salvaron. Bueno, son conocimientos ancestrales. ¿Por qué no les hacen caso? Bueno, lo dejamos ahí de momento. Antes de pasar con la última franja, hay una noticia como muy sorprendente, que no sé qué tiene también, claro, como estamos en un mundo donde ya nadie sabe nada, pero se ha publicado y dado la vuelta al mundo, y a mí el titular me parece de lo más estrambótico que he escuchado en mucho tiempo, pero como conecta con el tema de las apariciones, hay que comentar qué hay de fondo. Pues mira, el titular es: avistamientos de fantasmas en casas embrujadas están vinculados al moho alucinógeno escondido en las paredes. Es que, ante una cosa así, cuando da la vuelta al mundo hay que hacer una pausa, ¿eh? El moho alucinógeno... Bueno, tenemos un amigo en Francia que le salió un inmenso moho en la pared, ¿no?, de una casa, y que parecía eso un ser extraterrestre, ¿no? Y tenían unos problemas impresionantes. Era como sí, la película... que había crecido como sí, una seta dentro sí, de sí, sí, sí. Una especie de castillo que tiene. Sí, sí. Y había crecido como si fuera una inmensa seta. Pero y como los bulbos, casa, ¿no?, de un chichibón encerrador. Sí, casi no podían entrar. Lo que pasa que es un edificio muy antiguo, que restauraron, que pusieron madera de otros sitios traída, que al parecer podía contener también bueno. Ese moho. Y qué entonces miedo. creció. Y eso, bueno... Muy de pesadilla, ¿eh? Han tenido una serie de problemas tremendos, con lo cual, pero no han visto fantasmas. Exacto. Entonces, por tanto, en todas las casas con moho habría fantasmas. Esto es un estudio. El profesor Shiner Rogers dice que él es muy, muy dado al misterio, que ha estado en muchas casas encantadas y que incluso ha visto cosas, que le han pasado cosas, y que entonces, como él es científico, quería racionalizar eso que ha tenido, esos avistamientos que ha tenido, y ha dicho, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a ir a diversos edificios o casas encantadas con avistamientos, con donde haya personas que hayan visto cosas, y voy a hacer una serie de estudios. El estudio, que puede ser del aire, si hay algún elemento que pueda, en cierta forma, hacer ver alucinaciones. También voy a identificar si hay algún tipo de moho que puede estar detrás de las paredes, detrás del suelo, y si ese moho puede causar esas mismas alucinaciones. Está llevando a cabo todavía el estudio, porque hay algunas de las más encantadas, y entonces ha recogido esas muestras para identificar si es el mismo moho en todas. Si ese moho probado en laboratorio puede hacer ver un fantasma. Todavía no lo tiene claro del todo, pero ya ha dado... A mí que un moho te haga ver un fantasma, o sea, es que no me lo creo. Ya, ¿y la gente que lo ve en la calle? ¿También hay ese moho en la calle? ¿En la carretera? ¿En la carretera? En... Yo qué sé. Te digo una cosa, si hay la mínima prueba de que hay un efecto alucinógeno, que vaya diferencia entre efecto alucinógeno y fantasma, yo te digo que toda la prensa del mundo lo repica como concluido. Los fantasmas o las apariciones no existen, es el moho. ¿Se olvidarían de cualquier otro caso? Sean desiertos... Él dice que es que esas experiencias que se habla en muchas apariciones son muy similares a los síntomas mentales y neurológicos que son descritos por los individuos expuestos a hongos tóxicos, y que eso es lo que le hizo saltar la chispa de decir, bueno, pues a lo mejor puede ser que en las casas supuestamente encantadas lo que estén es respirando un aire tóxico debido al moho, debido a un hongo. ¿Qué tendrá que ver los viajes alucinógenos con la visión de un fantasma en un entorno que no varía? Cuando uno toma un alucinógeno, imagino que todo el entorno es lo que varía. No, la realidad sigue santamente impoluta y resulta que ve un fantasma. Y otras personas también lo ven. Pues es estudio de la Universidad de Clarkson en Nueva York. Y todas las casas nuevas, que también hay casos. Pero hacedme caso, que si hay la más mínima prueba, es la noticia que muchos y todo el mundo... ¿Ves? Ya tenemos aquí la explicación. Si al final el moho, claro, el moho, toda la historia de fantasmas hasta en desiertos iniciales de la humanidad, donde en el desierto, si algo no hay es moho, tampoco valen. Pero ahí estamos, ¿no? A la última pregunta, intentando cazar fantasmas con moho. Yo mantenía que era una cosa absurda, pensaba que podía tener una especie de solución, pero yo lo veo estrambótico. En fin, como dices que hay muchas bendiciones, vamos con ellas. Pues vamos con esas bendiciones. Milenarios, les escribo desde Chile para pedirles una bendición milenaria para mi sobrinita linda Agustina. Ella ya tiene 2 años y medio de edad y es la luz de nuestra familia. Además de felicitarlos por toda la energía positiva que irradian, yo los escucho hace 6 años y son lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por sembrar un poco de luz en este oscuro mundo. Saludos a todos. Felipe Arancibia, desde Chile, La Pintana. Pues un país que queremos, pero muchísimo, ¿eh? Y que nos ha recibido con un cariño. Y creo que la mayor comunidad milenaria en el mundo, creo, después de España, es Chile. Nuestro abrazo. Rubén Prieto nos dice: el miércoles nacieron Vega y Daniela, las hijas de mi prima María y Julio. Estoy seguro de que serán 2 niñas muy felices. Me gustaría pediros toda la fuerza de vuestras bendiciones milenarias, que son las de todos nosotros, para ellas y para los nuevos papás, para que esta nueva aventura sea la mejor de sus vidas. Un saludo y muchas gracias y suerte para la exposición. Muchas gracias, amigo. Precisamente venía esta semana un mensaje de unos chicos con una niña llamada Vega, que nos ha dejado tan impresionados, porque la niña no les había dicho nada y había nacido con una serie de problemas y ellos no lo sabían, habían pasado por diferentes médicos y ahora estaban en un debate terrible, ¿no?, entre la vida y la muerte, y una serie de cuestiones que seguramente ellos no quieren que cuente. Y yo lo que me impresionaba muchísimo es cómo estos jóvenes sacaban tiempo para explicarnos lo que les estaba pasando, ¿no? Te sientes con una responsabilidad tan enorme, pero al mismo tiempo sabes que es una cuestión de afecto, ¿no? Yo solo espero, yo les he contestado, porque ante una cosa así no puedes permanecer impasible. Tampoco puedes ayudar mucho, seguramente, o no lo sé. Pero yo les he dicho que ojalá la luz sea con ellos, ¿no? Que ocurra lo mejor que tenga que ocurrir. Pero hay circunstancias en la vida tan duras, tan tremendas. Si es un aprendizaje, es un aprendizaje tan sufriente y tan terrible, que para luego quejarse, ¿no? Mucha gente que nos quejamos y se quejan con minucias, ¿no? Y viven en un permanente amargor, y viven no sé cómo viven, con sus problemas ahogándoles, cuando no saben de verdad lo que es un problema serio, ¿no? Para esta gente que teniendo un problema serio encuentra un hueco para escribir a Milenio porque se siente parte de una familia, nuestro abrazo más enorme, y sobre todo para esa niña que tiene un nombre de estrella muy lejana, Vega. Un abrazo enorme, amigos. También nos escribía Javier Centeno, nos dice: hola, me llamo Javi y os escribo para pediros 2 cosas. La primera es para nuestra hija Claudia, tiene 8 meses y tiene una pequeña malformación en uno de sus bracitos. Tiene el cúbito y el radio unidos, lo cual la impide mover correctamente el brazo y muñeca. Esta semana vamos a Madrid de médicos para buscar la mejor solución y os pido toda la fuerza milenaria para Claudia. Y la segunda es la bendición milenaria para sus padres y en especial para su madre Eva, que en especial sufre esos problemas por si durante el embarazo hizo algo mal. Bueno, eso el martes, aprovechando que estamos en Madrid, vamos a la exposición a las 6:30, a ver si nos vemos también. También va Claudia. Lo de la madre, se lo puedo decir como madre, siempre nos planteamos qué hemos podido hacer mal nosotras. Siempre nuestro cerebro lo que nos hace es echarnos la culpa cuando hay cosas que pasan, porque tienen que pasar. Pero vamos a ver, pero eso nos ocurre a todos en cualquier circunstancia, ¿no? No es solo a las madres. Pasa algo y tú crees que tienes la culpa. El cerebro te acuchilla ante cualquier circunstancia y te pone como culpable siempre, siempre. La única forma de librarse de eso es empezar a pensar, aunque te ocurra, ¿eh? Somos humanos y tú estés angustiado diciendo que he hecho mal, no tuve que coger este autobús, no tuve que decirle a mi padre no sé qué, no tuve que hacer no sé qué porque si no hubiera pasado no sé qué. Bueno, pues eso es la trampa del cerebro. Y la única forma de defenderse es saber que existe, que nuestro cerebro tiene un lado muy primitivo, muy malo, y que nos hace sentirnos culpables de cosas que... ¿Quién es culpable de casi nada en un mundo donde todo está al albur de un montón de hilos y de cosas que ocurren? De todas formas, esa niña seguro que va a ver la cosa bien. Gracias por venir a la Expo, por estar con nosotros, por ver esas cosas, por pasar un buen rato con vuestra hija. Yo no sé si se asustará de algunas piezas, ¿eh? Igual es una niña muy valiente, seguro que es muy valiente. Y le mandamos nuestro abrazo. Sí, ahora Alma tiene 3 años y yo me lo estoy pensando mucho, sí. Porque claro, ya le dan miedo algunas cosillas, también, ¿no? Está acostumbrada a verlo por casa. Sí, pero oye, es que algunas impresionan, ¿eh? Algunas figuras. Son mucho, oye, más grandes. A esa familia. Me decía un compañero de la radio, Jan, que se portó muy bien y es muy seguidor del programa, me decía que qué maravilla que la gente pudiera la exposición en familia. Y yo creo que eso es una cosa bonita, ¿eh? En familia entera, os mandamos un abrazo muy grande. Raúl, que nos escribe desde Elda, que esta madrugada ha recibido un regalo muy especial. A la misma hora que empezaba el programa, nacía su hija Carmen. El mejor regalo para mi cumpleaños, que fue ayer día 11. Trabajo de guardia civil y cuando puedo y lo permite el servicio, se escuchó de patrulla. He de confesar que soy de radio de la vieja escuela. Sin más, querría que le dierais vuestras bendiciones a la pequeña Carmen y, cómo no, a su hermano Darío, que está muy contento. Un saludo, equipo, y no cambies nunca. Sois los más auténticos de la radio actual. Esa niña tiene doble suerte, ¿eh? Porque un lugar donde, oye, no salió un ovni al paso. O sea, vimos un ovni, hay algo raro, hay algo cósmico. Nuestro abrazo milenario. Buenas noches, Iker, y buenas noches a todo el equipo de Milenio 3. Nos encanta vuestro programa, os escuchamos cada semana desde casi ya 10 años. Ahora tenéis un oyente más, nuestro pequeño Víctor Manuel Martínez Pascual, que esta semana ha cumplido un año. Nos gustaría que le enviarais vuestras bendiciones milenarias. Más de una noche, lo único que le ha calmado son vuestras voces. Nos vemos en Madrid en la exposición de Cuarto Milenio la semana que viene. Viajaremos desde Valencia. Un abrazo a todos y enhorabuena por el programa, Víctor y Marí. Está ahí Javi, que no resiste la tentación de ver el catálogo de Cuarto Milenio. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Sí, sí, es apasionante, ¿eh? Porque es que está todo. Además, ver estas cosas juntas, que para verlas en realidad tendrías que recorrerte medio mundo y verlas en el Palacio de Linares, pues a mí me parece brutal. Nos dice, me llamo Eva, y aunque no es la primera vez que os escribo, sí que es la primera vez que os pido las bendiciones milenarias. Estoy convencida de que las buenas vibraciones de la tribu milenaria me ayudarán, al menos anímicamente, a tener éxito en el tratamiento de fertilidad en el que estoy envuelta. Desde un primer fracaso en el que había depositado mis esperanzas, escuchar vuestras historias me han ayudado a seguir adelante. Si he tenido momentos de soledad, ahí estáis vosotros para llenarla, como lo hacéis desde hace casi 10 años, en que os descubrí en un programa en el que hablabais de ritos satánicos descubiertos en la biblioteca del Palacio de la Granja. Vaya, vaya descubrimiento, ¿no? Debo decir que también poco a poco fui convirtiéndome en camachista, lo que son las cosas. Camacho, que está con una gripe que no sí, se tiene, sí, por sí, eso sí, no ha venido sí, al programa. Sí, sí, sí. Como decía, espero contar con vuestra fuerza para triunfar y que la próxima vez os escriba sea para deciros que lo hemos conseguido y que hay un nuevo milenario milenaria al que enseñarle los misterios de la vida y de la historia, y para pediros las bendiciones para él o ella. Muchas gracias por estar al timón y por hacernos viajar en asientos de primera clase en vuestra nave. Un beso a todos, Eva. Qué bonito, seguro que lo consiguen. Hombre, no tenemos a Santi, pero tenemos a Clara, que aunque sea una bendición muy corta, va a mandarla porque tiene voz de chamán. Esta noche Clara tiene voz de chamán, por el resfriado. De chamana. Y eso tiene doble impacto. Tengo voz de Camacho. Estoy en su sitio. A ver, vamos a ver. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Manda esta bendición. Pues una bendición enorme, enorme, enorme. Y lo mejor, los deseos de todos, es que a mí se me da mal esto de las bendiciones, la falta de costumbre. Claro, pero además con esa voz tiene doble impacto, eso está claro. No, tiene puntual el doble. Fuerza, que seguro que sale bien. Hay que seguir intentándolo. Y sobre todo por una causa tan bonita, de traer vida al mundo. José Carlos desde Madrid nos quiere pedir bendiciones para una buena amiga, Mar, que el pasado 8 de abril tuvo a su segunda hija, Emma, que ella y Elena se lo merecen. Una buena milenaria que ha traído seguro a otras dos milenarias. Nos dicen también buenos días a todo el equipo del programa. Soy Juanma Herrero, me encantó el programa del pasado sábado sobre el ángel de Nueva York, que termino de escuchar en el móvil mientras llegaba a casa a trabajar. Vaya impacto, ¿eh? Con Javier Bosque después, ¿eh? Trabajo en un hospital como fisioterapeuta y cada día veo que, aparte de las técnicas que puedo utilizar para tratar a los pacientes, lo que transmitas como profesional es muy importante. Es decir, el escuchar al paciente, que note que dedicas tu tiempo y te preocupas por su salud. La vida es un regalo, hay que disfrutarla, hay que dar gracias por ella, y allí a mí me ha sonreído varias veces. Una, simplemente vivir, y la otra, cuando me trasplantaron hace ya casi 26 años, tomé la decisión de estudiar y dedicarme a intentar curar o paliar lo más posible a la gente para agradecer el regalo tan grande que se me dio, y como tenía problemas visuales terminé estudiando fisioterapia, que es lo que podía llegar a ejercer dentro del mundo sanitario. De hecho, tengo una perrita guía que se llama Zaiba, es negra, bueno. Tiene casi 8 años y es la más querida del hospital. Llevo muchos años escuchando los programas, sobre todo cuando se pudieron escuchar por el podcast, y es la primera vez que os escribo. El día 27 de marzo he sido tío de mellizos preciosos que se llaman Emma y Darío. Os pido bendiciones para que la vida les sonría, y también para un paciente que tenemos en el servicio de rehabilitación que se llama Jesús Sevilla Iniesta, que está luchando con un cáncer, para transmitirle fuerzas. Atentamente, Juanma y su perrita Zaiba. No me extraña que le gustase Javier Bosque, porque va en esa línea, ¿no? Gente que ha tenido, Javi, un proceso tremendo y que sale revalorizado del shock y encima transformado para ayudar a los demás. Es parte de un misterio grande. Totalmente, ¿eh? Tomás Correas nos pide bendiciones para un milenario que nos dejó la semana pasada durante la emisión de Milenio 3, alrededor de las 3 de la mañana, mi tío Fernando Miguel Suárez Gómez, seguidor de Milenio desde la primera emisión. nuestro abrazo enorme, nuestro abrazo, porque yo estoy seguro que está escuchando el programa. Claro que es sí. Que estoy seguro, las ondas llegan a todas partes, llegan Melissa, al espacio cósmico. Melissa, que está escuchando el programa cuando cumple 24 años, Sombra Norceste, que el martes fue su cumple, felicitaciones, o sea, es que ya y bendiciones milenarias a José Manuel Poveda, que falleció también el jueves después de 4 meses en el hospital por una infección. Un saludo bueno, de Luisma. Nuestro abrazo, porque la comunidad sigue aquí y allá, estamos convencidos, tan convencidos que todo esto sigue, todo esto continúa en el otro lado. Estamos absolutamente seguros y seguimos en nuestra locura hacia adelante. Fermín Agustí, Geray, gracias por todo. Guillermo, Diego, gracias. Clara, recuperarse, gracias. Gracias. Javi, hasta estos días nos va a ser tremendo seguro. En la Expo, claro que sí. Un abrazo, compañero. Mañana Cuarto Milenio, con un montón de cosas, el bestiario, un sinfín de historias, y a partir del lunes, ese sueño que tuvimos en Nueva York, esa locura, que se hace realidad. Claro, os esperamos sí, a todos a partir del lunes en el Palacio de Linares.